destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para nosotros compartir esta helada noche otoñal. Día de entrada, estamos grabando esto en martes, es martes 13. Hoy fue el último eclipse de la era maya, etc, etc, etc. Nosotros, no importa qué pase, seguimos siendo el equipo secuencial. Aquí a mi diestra, en calidad de popsicle, tengo al buen Clarky. ¿Qué pedo, putos? O sea, es para agarrar calor, saludos, sí, para empezar a calentarse. Para que se calienten. Exactamente. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pinche frío que estás haciendo. Tú por güey, Clark y yo sí veríamos bien forrados, güey. Tú nada más, ay, no, sí aguanto, muy machín. Pero bueno, ahí vas. ¿Querrás pedirme calor? No, no eres como que mi tipo, güey. Bueno, ahora sí traemos bastantes temas. La semana pasada estuvimos hablando y creo que ya quedó muy claro todo lo que fue la cuestión de la compra por parte de Disney a Lucasfilms. Uh-huh. Ajá. Si no entendieron, vuélvanlo a escuchar después de 4 o 5 veces, sus disléxicos e incapacitados cerebros lo irán entendiendo, créanme. Ahora, en esta ocasión, vienen cosas interesantes. De entrada, ya hay competencia en México para Editorial Televisa, tanto en su línea Marvel. Deja de ser monopolio. Deja de ser monopolio. Porque sí era monopolio. Pues digo, nada más te publica Marvel, te publica DC, que era lo único que estaba available, bueno, disponible aquí en México, perdón. Cómics americanos. De cómics, exactamente, de cómics americanos. Y pues ahora sí, entran un par de editoriales nuevas. De entrada, Bruguera, que es conocida, que no es así de Shalakafluki de la manga. Que bueno, ya Bruguera es extraño fuerte. No verla, ¿no? Porque Bruguera. Son enciclopedias, más culto, ¿no? Más para. Sí. Más como que para que nos traigan novela europea, o álbumes, ¿no? Europeos. Igual y también, ahorita seguimos platicando, pero suena. Estaría muy interesante porque Norma, ¿no? Todo lo que viene por parte de la editorial Norma es extremadamente caro. Sí. Inclusive sí. Más caro que si lo compras americano. Sí. Ajá. Sí. Digo, también por la cuestión del tipo de cambio. Ajá. Que no sé por qué viene de allá, o sea, son los cómics americanos, cierto precio. Pues acuérdate, llega allá, se transforma a euro, vienen acá y lo vuelven a comprar en euro. Que tiene que ver con los aranceles, tú debes de saber algo. No, de eso. Porque no, los perecederos, no, los perecederos están libres de impuestos. Nada más pagan el IVA y ya. Pero no, pero por ejemplo, los juguetes. Depende cómo los declares. Porque sería perecedero, ¿no? Técnicamente. Pues porque vienen de China. Ajá. Pues el dumping, el famoso dumping que sale hace como 20 años. Entonces. Pero no, los que son perecederos no pagan impuestos. Bueno, sí. Y las revistas se consideran perecederos porque tienen fecha. Si no tuvieran fecha, no serían perecederos. Qué pinche argumento legal hoy de medio mamuco. No, es que así es, güey. O sea, todo aquello que tenga una fecha de caducidad. ¡Me voy a hacer perecedero! ¡Volteate, güey! ¿Qué? ¿Tú vas a caducar o qué? No, ya caducó, güey. Me voy a poner tu fecha. Ya caducó. Entonces, digo, sale. Viene Bruguera. Que, ¿qué trae Bruguera? Que trae Boom, que es lo que estamos comentando. Boom, no parece que trae. Que trae Irredeemable e Incorruptible. Sí, ¿verdad? Sí. Son ellos, ¿verdad? Ajá, exactamente. Son ellos y... ¿Trae algo de Image? No. ¿Es Image? Es Image. Sí, ellos traen Image Comics. También traen algo. O sea, parte algo de Image. Y IDW es... ¿Y es lo que no, es IDW? No. Entonces, ¿es IDW? No, entonces es más bien la que está dividida por las dos, uh-huh, editoriales que viene. Es IDW. Uh-huh. Entonces ellos traen IDW y Boom Comics. Uh-huh. Y en el otro aspecto, uh-huh, sale de la nada. Pues al parecer de la nada, porque hasta el día de antier no tienen página. Hasta el jueves de la semana no pasada. No tienen nada. Referencia. ¿Tienen Twitter? Pues tienen Twitter, por lo menos. ¿Sí? Este. Y Shalaka Fluki, sí, tiene un nombre más. Muy otaku. Otaku. Muy otaku. Dice que es Kamite Comics. Kamite Comics, que trae la licencia de entrada, que es lo que más fuerte están promocionando. De hecho, su cuenta de Twitter, el wallpaper de su cuenta, es The Walking Dead, que es lo que están promocionando. Debe ser una licencia cara, por lo menos tienen lana para comprarla. Sí. No sabemos qué más tengan, pero lana para comprar y pagar esa licencia, que no debe ser barata. Es la licencia más cara y cotizada, probablemente, que independiente, sí, que existía. En este momento. Sí. Ah, en este momento sí, porque podríamos hablar de Star Wars, podríamos hablar de otras, pero en este momento la del boom, sin hacer este homenaje, sí, a la editorial, ajá, es este, efectivamente, es este. Es The Walking Dead. Walking Dead, Dead, sí. ¿No? Sí, yo, ahorita es el garbanzo, no, de Star Wars. Nadie trae todavía nada de Dark Horse. Nada. Todavía no lo anuncian, no, pero sabemos que muy bien, si Televisa se apirañó las otras, la manera de hacerle competencia es pegar con las otras. Sí. Con las que quedan libres y con el mercado independiente. Pues yo creo que ya, por simple hecho de traer The Walking Dead, ya le están pegando a. No, y es un título que jala, güey. No, wey. Walking Dead, mira, tiene una ventaja. No es clavado para el mercado de los superhéroes. No, no, no, no. Es para el de monstruos. Y curiosamente, la gente que lee monstruos a veces no lee superhéroes. Exactamente. Pero la gente que lee superhéroes sí lee monstruos. Obviamente. Generalmente. No, y aparte Walking Dead, que estuvo, bueno, que está súper bien criticada y es mega aclamada y multipremiada y. Mira, pues tiene toda la ventaja de tener un director como Frank Darabont para empezar. Sí. ¿Quién escribe? Porque yo sinceramente Kirkman, sí. De, ¿no? ¿Es Kirkman? Es el creador. ¿Es que el creador? Hecho, él sigue, él está como basado en el cómic. Es el productor. Sí, el sheriff, la familia, todo es tal todo, cual. El plot todo sale de directamente del cómic. Entonces, y él es uno de los productores ejecutivos de la serie. Y ahorita con la lana que tiene. Nah, seguramente. Productor ejecutivo se va a hacer al rato, güey. Sí, bronca, creo que productor ejecutivo luego no es necesario tener ni tanta lana. Sí. Soy productor ejecutivo. Ah, bienvenido. Siéntate con nosotros. 25 productores ejecutivos, sí, que tenemos. Que al final, por lo regular, los actores principales terminan siendo también productores ejecutivos. Chido, sí, cuando te hacen accionista como a Robert Downey o ya copartícipe de las entradas o algo. Algo chido. Sí. Entonces, pero son las dos nuevas editoriales. Bueno, no, Bruguera no es nueva, Kamite sí es nueva. No, pero sí en cómics, ¿no? Sí. Es nueva en cómics. Sí. Sí, porque eran más cuestiones más culturales, ¿no? Libro. Mira, hay algo que yo sabía que no querías que tocáramos, pero no importa. Yo creo que Bruguera sí va a tomar en cuenta unas traducciones decentes. Ah, no, sí. No, y de entrada. Y eso te lo puedo casi garantizar. Lo que yo espero es que Kamite también lo haga, güey. Digo, teniendo ya como parámetro, digo, para no clavarnos, pues, mucho en el tema. Después del fiasco que ha sido, yo creo que será algún punto en el que, si no lo están haciendo, por lo menos, ojo, pongan atención en ello, ¿no? Sí. En las traducciones que vayan a hacer. La parte de la calidad va compuesto de varios factores. De todo, ¿eh? Este, ahora, Kamite. Kamite en el mercado de los... De nuestros amigos podcasteros, de los especuladores, de los que comentan, de todos, hacen referencia que puede ser parcialmente compuesto por personal. Es que trabajaba es de Bit. En editorial, sí. Bit. No. O sea, o es equipo, no, de Bit. Exactamente. No, parte del mismo. No, no dicen que todo, ni los directores, ni nada. No ubico a los de la Parra ahí. Tienden a ser un poquito más protagonistas y pides una marca que sí le estarían reventando. ¿Quién sabe? En la cara. También sí, ya sabe. Los de la Parra tienen una nueva generación que es actores de telenovelas, directoras de orquesta. Que se quede que director de orquesta, que la neta que es muy bueno. No, y que mira, están haciendo, yo creo que están dando o le están dando impulso al apellido y a la familia por otro ámbito. Están recuperando algo del abolengo. De la dignidad, güey. Recuperando porque ya de repente se había caído un poco. Pero es posible que sí, mira, es gente que tiene toda la vida en el negocio editorial, lo conoce perfectamente, sí, y tal vez entienden que si tuvieron o manejaron mal alguna marca, pues tal vez puede ser una forma misma de diversificarse de ellos. Esa es meramente especulación, no se sabe. Porque estos compadres no han dicho nada, bueno, iban a presentar. Oficialmente tuvieron comunicación con el programa. ¿Qué fue lo que dijeron? Pues básicamente. Fue no comment. No comment. Get that fucking camera out of my face. No nos dijo, algo. Algo, fuck your son. No, pues de entrada me llamó la atención de que contactaran a mi Twitter personal, no al de la estación. Me llamó, eso fue lo primero que me llamó la atención. Y lo segundo, obviamente, pues, preguntarles, oye, ¿sabes qué onda? ¿Quién viene? ¿Quién nos acompaña al programa? Para hablar de lo que traen, etcétera, etcétera. Lo único que me contestaron fue después de la presentación, que en teoría iba a ser este domingo pasado. Que no fue. Que no fue. Este, en Oaxaca, digamos, ¿no? En Oaxaca. Estás diciendo, ¿no? Exactamente. Que ajá, no sé por qué, pero no se dio. No se dio y hasta el... No hubo condiciones para... Llámese por un lado o por el otro. Por el otro, sí. Exacto. Por alguna razón no hubo dicha presentación. Y hasta el día de hoy, que ya son dos días después de la presentación, no he tenido, no he vuelto a tener contacto con ellos, ¿no? No sé si vayan a estar en Festo, que esa es otra. ¿Festo arranca oficialmente cuándo? Arrancó el... Oficialmente no el sábado y domingo. Sábado y domingo. Sí, porque el prefesto ya. Ya arrancó el prefesto. Ya arrancó, ya. Nuestro amigo Clemente está dando pláticas. Talleres. Son talleres. Sí, son talleres. Ramos también ha, ya ha dado un par, algunos, ¿no? Va, de hecho, van a hacer una presentación de Draco, que es la primera entrega, que es de coautoría, quiero pensar, de ambos. De ¿cómo vienen los créditos? Ramos Clement. Ajá. Entonces, ajá. Suponemos que Clement escribe y Ramos dibuja. Se me haría lo más. Se me haría muy raro porque Humberto siempre ha comentado que él no le llama, no que no pueda, porque de que Humberto es capaz es impresionante. Cálmate, capaz. No puede, no necesariamente el ser diferente. Pero que no le guste es diferente, güey. Ay, sí, pero todo en Daniel es muy bueno. Ay, ay. Entonces, fíjate que hasta el último se le cayó. Se le cayó el por detective. Eso lo regresaron a dibujar. Por eso lo mandaron a Justice League. League. No, por eso. No, pues qué y, bueno. Y hablando, qué buen regaño, qué, ¿eh? Qué mal le fue. Que me regañen haciéndome director. Sí. Generalmente, en muchas compañías, quien haya trabajado en compañías fuertes, pasa eso. En la mía no, ¿eh? No, en la mía sí. En la mía te regañan o mandando o corriéndote. A ver, a ver. En la suya no. Generalmente se va al Fobaproa, se lo compran y se queda con su lana. Básicamente. No comments. Sí. No. La defensa descansa. Pero te no. Va. Sí, no. No, pero no es programa de esos temas, güey. Sí, traemos ahí una explicación de qué es lo que pasó. No. Te vimos con toda la intención, pero sí, no. Espera. Pero por lo menos el director no, pero el dueño más o menos no le fue tan jodido. Es que es la única forma de atacar, güey. Sí. Ah, bueno, pero es para que se entretengan y supongan dónde trabaja. Ay, puta, como si nunca lo hubiera dicho. Pero bueno, ¿no? Ese es financiero, no, el señor. No, sí, jamás. Creo que lo he dicho en cuál. En cuál, pero sí ha dicho. De hecho, tú lo mencionaste. Sabemos que es nuestro amigo banquero. ¿Cuántos bancos hay, papá? Es potentado el señor, es todo un financiero. Es nuestro mecenas. Sí, sí. ¡Escopo en el mecenas! Pero bueno, retomando lo que nos atañe. Entonces ya está, el festo empieza es sábado y domingo. Ahorita ya ha habido talleres. Hay cosas muy interesantes. Propuestas de varios. Ojo, por ahí también decían, viene Living with Shine. No, Living with Shine no va a estar presente antes de que empiecen a dar lata. Pero sí. Living with Shine, el Rulo tiene demasiada chamba. No contesta nada. De hecho. A mí sí. Bueno, no, pero en general. O sea, no está tanto. De hecho, es un maníaco del Twitter, en cierta manera. Hasta postea lo que está oyendo. Sí. Como si me interesara. Saludos, mi Shinito. De repente pone buenas rolas, ¿no? No, yo estoy diciendo. Pero ya agarró chamba en Marvel. Es sí. A lo que vamos. Debuta en el número 6 de Extreme X-Men. O sea que es X-Men. Quieras que no. Es mutante. Va X-Men. Y eso, ¿se acuerdan que nosotros comentamos que habíamos visto una página donde estaban los mutantes y los sentinelas? Ajá. Pero eso eran pruebas. Y ojo, hablando de pruebas. Ahora, el año pasado, en Festo Comic, hubo presentación de portafolios. Lo decimos, como dicen por ahí, pues nada más informativo, porque esto ya lo debieron de haber sabido desde hace 3 semanas para preparar sus portafolios. Sí. No, de hecho, pero, ya se cerraron las convocatorias, ya no se aceptan. No, pero espérate. O sea, y para hacer la chamba de la historia que te piden, en el formato que te piden, debiste haber chambeado. Sí. Entonces, Y el que no chambeó, qué estúpido, güey, porque viene divergente. Cebulski es el que vino de la vez pasada. Parte de Marvel, ahora para dar apoyo por parte de la otra editorial para el talento mexicano. O sea, DC. Viene DC y viene Diverganza, que es pues, prácticamente es un heavy hitter de los editores, ¿no? Exacto. Si no por decir el heavy hitter, pero sí uno del top 3. Sí. Sí, es de los más. De los títulos más. De los consentidos, ¿no? Yo diría. Sí, de los consentidos. Entonces, la gente que amite probablemente vaya a estar en Festo Comics. La gente de... Ya dejen de bailar, par de idiotas que me distraen. De la gente de Camite no sabemos nada, posiblemente estén en Festo Comics. Rulo, felicidades, brother, que ya está en Marvel ahora sí oficialmente, ya salen los títulos. Sí, qué chido, la verdad. De hecho, ya apareció su primer severrazo. Ya está en Comic Book Resources, ya hicieron la presentación. Sí, muy chido, la verdad. Felicidades. Es un cuate que le anda echando ganas. No, sí, se mete unas matadas impresionantes. Felicidades, porque ¿no? eso es producto de chambear. De chambearle. Pero hay mucha gente que se lanzó la convocatoria y no, pues como que no les interesó y luego se andan quejando de que no hay oportunidades. Ojo, la gente que crea que todavía tenga la idea de que Festo es una con, que es una convención y todo eso. No, no lo es. Es de creativos. Sí, de hecho, ahí puso Humberto los costos de sus sketches. El más barato empieza por 600 varos. Sí, pero no va dedicado a eso. No, claro que sí. De cierta manera, no es dedicado a eso. Van a presentar material nuevo. Exactamente. Y aparte tienen la oportunidad de que les hagan trabajos especiales. O sea, eso también se da. Sí, pues ya amarrada la vaca, pues. Por supuesto, pero eso es una feria de autor o de autores. Ya sean escritores o sean Sí, no vayan esperando ver juguetitos, ni playeritas, sí. Nada. No, señores, si a ustedes les encanta la TNT y les encanta esto, no vayan a Festo. Están yendo al lugar equivocado. Que de hecho harían bien en ir al Festo. Sí. Porque ahí sí. Va a haber pláticas muy interesantes. Exactamente. Pero no vayan disfrazados, porfa. Sí. Pues depende con quién. ¿Quién y cómo? Ah, bueno, pero si van como Red Sonja que nos mandaron. ¡Oh, mami! Sí, una cosplayer muy chida. Saludos ahí a nuestro master podcaster que se encuentra en el Atalaya, volteando nuevamente hacia arriba. Si está viendo la Red Sonja, está viendo más para abajo. Pues no, depende. Creo que el monitor lo tiene así colgado, güey. Una cosa por la Sí, porque aquí realmente no hay cosplayers como los hay en San Diego o en Nueva York. Aquí la verdad son bastante patéticos, entonces por favor evítenlo. No, sí. O háganlo chido. Que por cierto, vamos a estar ahí, bien, entonces. Pues, le voy a dar un premio al que nos mande el mejor, pero cosplayers que se vean de calidad. Sí, retomando lo que es la cuestión de las presentaciones, en serio, vamos a estar nosotros por allá. Si van de cosplayers, pues ya saben a lo que le tiran con los comentarios, ahórrense la pena. Es que a lo mejor les importa muy poco y tú en tu eterna obesidad eres feliz vistiéndote de Mujer Maravilla o de whatever, Thor o de... Hazlo, si te hace feliz y eres tan ridículo para hacerlo, hazlo, güey. Mira, por ejemplo, nosotros perdimos el miedo al ridículo hace mucho y hacemos ese podcast. Exactamente, es correcto. Es correcto. Hace como 6 años perdimos el miedo al ridículo. Háganlo, o sea, sí, de antemano les digo que provocan asco y náuseas, pero... Adelante. Pero es justo, ¿no? Pero siempre hay un roto para un descosido. Sí. Sad but true. Sí. Pero bueno, entonces vienen cosas interesantes. Hay talleres muy chidos. Ajá, en el Festo hay cosas muy chidas. Digo, ya por el simple hecho de que se enteren de que sí hay. Es de la gente que siempre se la pasa echando. Es que el medio mexicano. Ahí está el medio mexicano. Si en realidad les interesa que el medio mexicano florezca, porque apenas yo creo que es como la semilla, apenas es el segundo. No, y realmente por lo menos, mira, hay una cosa que honestamente no porque seamos lambiscones, sino porque realmente Ramos ha ayudado mucho en ese aspecto. Y Gantos tiene mucha idea de cómo se hacen estas cosas. Tiene idea, estoy de acuerdo, pero vaya, el hecho, y eso siempre lo he dicho en las entrevistas que hemos tenido, que le da chance a los mexicanos. De hecho, su equipo es completamente mexicano, sí, claro. En tintador y colorista. No, sí. Y es alguien que, pero por ese lado, se le tiene que reconocer que indiscutiblemente él sí... apoya al que le chinga. Sí, pero aparte está totalmente, vamos, maneja una enorme disposición a apoyar a creativos mexicanos. A que puedan también dar el brinco a un nivel internacional con su trabajo. ¿Cómo él lo dice? Chambeadores. Sí, trabajo. Sí, trabajando. Sí, divas. No, recordemos de que... dos varos que no han hecho nada en su vida. Sí. Se la pasan criticando, son los que más critican. O tipos que creen que van a hacer Watchmen, el nuevo Dark Knight, el nuevo lo que sea. Sí, su primera obra va a ser así, van a ser... Si no es así, no lo hacen, güey, por eso. Pero de hecho él nos comentó, ¿no? Creo que el año pasado lo comentó, que el que era su entintador lo cortó, ¿no? Y se quedó con el Lobo, ¿no? Se quedó con el Lobo o el Lobo lo cortó. No, al contrario, estás muy equivocado. El Lobo fue el que cortó porque no le estaba dando batería y se quedó con Víctor Olazaba. Ok. Entonces, para que vean cómo funciona eso, ¿no? No es de cuatitud. De entrada, la gente. Que vaya, que es su amigo, Lobo de. Ah, sí, de años, de todos los años. Pero por ejemplo, ve al Ultradog, güey. al Pato BTA, es este, el güey es muy buen colorista, tiene un Eisner, entonces dices, güey, y es una persona que le chinga mucho, entonces, uh-huh, pues hace bien. Para todos aquellos que pensaban que la cuatitud y el brotherhoodismo y todo eso, Naranja Dulce. Y otra cosa, para todos los que crean que también que la gente, y esto es algo muy importante de enfatizar, los que crean que porque son amigos de Gantús o porque son amigos de Humberto o de Clement o algo así por el estilo, ya la tienen ganada, ningún dibujante, ninguno entrega su, su trabajo con su nombre. No, con su nombre. Es una, dos. Sí, estos van directamente a Berganza. En esta ocasión van a ir a Berganza, ¿no? Eddie Berganza. Este, les van a dar sus... Los va a recibir Eddie Berganza. Merecido. Sí. Este, ojo, también quiero hacer énfasis. El grosero es este güey, porque a mí siempre me mientan la madre diciendo, es que eres un patán, es que... Sí, eres un patán. No, el que se la pasa mentando madres es Zico. Eres un patán. Ah, sí, güey, pero no soy mal hablado, soy un patán decente. No soy un patán mal hablado. Ay. Uh-huh. Ay. Exactamente. Yo no, nunca digo, o se van con Eddie Berganza o se van a la Berganza. Exactamente. En las palabras de Carlos. Entonces, el punto todo esto. Resulta que el único decente es el joven. No, no soy decente, pero soy el que menos groserías dice, güey. Cagadamente. No, yo digo albures, papá. No groserías. Te voy a pasar todos los archivos, güey, para que saques cuentas, güey. Te voy a dejar que me pongas pip, pip, pip en la edición. Te voy a poner tus pip, pip, pip, pues vas a ver. Entonces, el punto de todo esto es que, insisto, es importante que no crean que la cuatitud es el que hace, que lleve, o que se presenten más trabajos, etcétera, etcétera. Nadie, Berganza no va a saber quién está entregando el trabajo. Se le pasan sin nombre. Exactamente. Se le pasa. Él hace la selección. Ajá. De hecho, hay una mesa de jueces. Un jurado. Ajá. Que son los que van diciendo, ese sí, este no, este sí, este no, en base a la bueno, calidad. Según lo que nos había platicado Humberto, ellos mismos son el filtro. Ajá. Sin nombre y todo, ya se lo pasan digerido, uh-huh, porque no le van a aventar todo al señor Berganza. Sí. Entonces ya él ya llega y hace su labor con quien considere pertinente. Exactamente. Ajá. Ya de ahí, obviamente, tampoco es de que, ay sí, ya Eddie ya los escogió, porque fue lo que pasó con Cebulski. Ay, sí, ya los escogió y esa no. Se les vuelve a mandar otro script para que vuelvan a hacer otras páginas. Esas páginas se presentan ya en la editorial y ya de ahí es donde sale. Entonces, de una u otra manera, pues tampoco es aquí de cuatitud, ¿no? Y ahora, pasando a otro tema totalmente diferente y para hacer nada más una referencia y un llamado a ustedes, bola de guarros, ñeros, gente falta de capacidad mental y decencia. Estás hablando de la entonces la esa. Sí, hace a principio de mes y sí, ponme llegó un niño, no, eso sí es decir que no tienen madre, hijos de puta. Ay, sí, y es que es la única manera de decirlo, güey. Hijos o hijo. El que haya sido. Pero bueno, los involucrados. Sí, los involucrados. Llegó una familia, un padre con dos hijos, una hija y un niño. Exactamente, una niña y un niño. A celebrar las buenas calificaciones de sus vástagos a una película infantil, obviamente, a un complejo aquí en la Ciudad de México. Ralph el Demoledor. Déjenme decir cuál es. Es Cinépolis, Ermita. Plaza Ermita. Plaza Ermita. Que está por Santa Marta Catitla, al final de la ciudad. Zona fina. Sí, finísima. Saludos. Sí. Pero porque sí es banda, que un padre que pueda llevar a sus hijos al cine. Una película infantil. A plena luz del día, en el día, durante el día, estás celebrando con tus hijos. Es de los pocos esparcimientos que hay relativamente accesibles. Aunque muchas veces hemos dicho, se ha subido el precio, bla, bla, pero sigue siendo accesible y sigue siendo un buen evento. Y sigue siendo familiar. Familiar, exacto, que es lo más importante. El que tú lleves, vayas con tus hijos al cine. Y te lo maten. Porque el niño recibió, no se sabe cómo, porque nadie escuchó el balazo. Que eso es de entrada sorprendente. O sea, te habla de que es que son cosas que también de repente dices, y el papá está al lado, ¿y qué vio? ¿No vio? ¿Qué lo onda? Yo ya escuché una versión de que el balazo se hizo fuera de la plaza, cómo cruzó todas las paredes para llegar, que podría ser. Podría ser por la pantalla. Pero así, ¿cómo llegó? Tienen que analizar al niño, pero sobre todo... Que no se haya hecho nada. Que no se haya ni siquiera mencionado. O sea, que lo traten típica... A mí lo que enoja es que haya seguido la película, inclusive. Eso sí. No tiene... Madre. Creo que la administración madre del complejo de cines... Que digo, es Cinépolis la cadena. Es una de las cadenas principales. No nada más a nivel ahora, México. Ahora hay que ser sincero. ¿Has visto a los gerentes de Cinépolis? Ese es el problema. Pero es que también es, o sea, un problema. Es un chavito de 17 años con acné. No, 18. Dúdolo a veces, pero bueno. Que dices, pásame con el gerente. ¿Tú eres el gerente? Sí. No. Ah, no, ya ahí nos vemos. Sí. Pero, digo, o sea, que no, no digo que no hay gente que haga ese trabajo. Con la preparación o con el criterio necesario para poder administrar tu complejo y tome una serie de decisiones en las que, oye, no vas a saber tomarlas. No cierras la sala en ese instante. Prendieron la luz nada más para sacar al niño. A las autoridades. En ese momento se hace una revisión de todos los videos posibles, no nada más del cine. Te comunicas plaza, con la plaza, le hablas a una ambulancia. Si por urgencia te lo llevas en un coche particular, que puede darse el caso, si no de que tarda un disparo, porque es lo que se dice. De todos modos, está sangrando, se está convulsionando. Exacto. Algo le pasó. Necesitas una ambulancia. En tus instalaciones. Que no se pueda tomar esa clase de decisiones y que su excusa sea es que no se había mencionado. Que había un balazo, pues porque al parecer el pobre padre no lo sabe, él simplemente ve a su hijo que se está desangrando y está convulsionando. Una de las versiones que yo escuché es que el padre escuchó un zumbido a su lado, pero él pensó que era una pedrada, que obviamente al niño, el niño que lo tenía al lado, sí, pero no me lo pongas en grafiti. No, el niño se empezó a convulsionar, el padre lo sostuvo y dijo, qué poca madre, pues así lo dijo el padre. Sí, ya lastimaron a mi hijo, pero que en ningún momento se escuchó una detonación para imaginar que haya sido un balazo. Se empieza a convulsionar el niño, el padre le habla a la gente de la sala, prenden la luz, ven al niño sangrando, porque el papá ya tenía las manos llenas de sangre, lo sacan, vuelven a apagar la luz, sigue la proyección de la película como si no hubiera pasado nada. Al niño, la gente de Cinépolis la pone en una camilla improvisada, lo pone en un automóvil de uno de los empleados y se lo llevan a un hospital cercano. Porque se mencionaba también, no es que terminó en otro hospital que no está nada cerca. Se lo llevan a un hospital cerca de este complejo, lo estabilizan. Llega el papá porque dice, pues el hospital más cercano es este. Efectivamente, estaba ahí. Le dijeron, su hijo ya está estable. Pues ¿qué ahora llévalo ¿qué procede? Hospital ahora llévalo a... que tengo más confianza. Exactamente, llévalo a otro hospital que está del otro lado de la ciudad, güey. Pues sí, prácticamente. Sí. Bueno, por lo menos relativamente lejos. No, sí. Bueno, pero sí. Pero ya está estable. Ya sabéis si es de los médicos, a ver si está en condiciones de ser trasladado o no. Aparte ya sabían que ahora sí. Ya era un balazo. E iba a la cirugía. Ahora, lo que también me llama la atención y era lo que platicábamos, es que el siguiente hospital a donde fue admitido el niño... Bueno, nadie dio parte a la policía. Nadie dijo nada. Hasta que se murió. Exactamente. Y que no aguantó la cirugía. Por desgracia, no aguantó la operación y falleció el niño. Exactamente. Ahora, otra cosa que está peor todavía, es que ninguno de los dos hospitales, que es obligación... No puedes atender a alguien que viene herido de arma. Exactamente, tienes que notificar al Ministerio Público, es obligación. Los dos hospitales, tanto el cine como los dos hospitales... Se saltaron el proceso. Hicieron todo con las nalgas, es la única forma de escribirlo. Lo hicieron todo como se hace en este estúpido país siempre, por abajito del agua, que nadie se entere, para que no me cierren la sala, para que no digan que pasó algo. Yo cuando los puse les dije que era el equivalente al del loco este, que no mencionamos su nombre para no hacerle fama, pero el de la premier de Batman. Sí, el de Aurora. Que pues el otro tuvo la fortuna de que fue fortuna entrecomillada, obviamente, para su show mediático, de que fue en la premier de Batman y que no ni siquiera fue en un pueblo, no fue en una capital como aquí, esto es una megapolis. Bueno, no digamos que el próximo jefe de gobierno quiere cambiarle el nombre de Distrito Federal a Ciudad Capital. ¿Qué no va a pasar? Es oye, suena chido, ¿eh? ¿Qué superhéroe? Simpson. Sí. Es la ciudad de los Simpsons. Espérate, me late. ¿Se acuerdan del buen Tonamelt? El defensor de que puede... Ese sí es de Ciudad Capital. Sí, claro. Va a cobrar derechos. Tonamel va a ir a hacérsela de jamón al... No le digas, porque seguramente va a decir que él inventó Ciudad Capital antes que el nuevo jefe de gobierno. Lo mejor sería el... lo único interesante es que... Además, esta cadena de cines, Cinépolis, yo creo que el tratar de ocultar el evento... La verdad es la mejor cadena... En general, en servicio. Sí, claro. Y en instalaciones y en tecnología. Pero yo creo que, por el contrario, si tratar de callar o ocultar el evento para evitar escándalos, El evento sale, al final el padre tiene que acercar a los medios y por supuesto que se hace publicidad y es un hombre que repetiremos constantemente, Cinépolis, que hizo un manejo pésimo, no de un incidente, no se cayeron palomitas, era la vida de un niño. Y otro, ojo. Que creo que hubiera sido mejor que hubiera respondido de forma adecuada. Claro, y si entonces... A ver, ¿alguien habla mal del cine en el que sucedió la desgracia de Estados Unidos? En Aurora no. No, o sea, se deben de implementar este métodos para escaneo y todo. Ya quedará sujeto, ¿no? A lo que salgan las legislaciones. Eso ya es cuestión de los legisladores, ¿no? Pero por lo menos ellos, de alguna forma, al dar la cara, claro, y dan una impresión de seguridad. En cambio, si lo tratan de ocultar... Responsabilidad. Ya se habla de que ha habido otros incidentes similares. Sí, entonces, inclusive las leyendas urbanas lo empiezan a mencionar que no ha sido el primero y todo, que no sabemos. Al final, sí lo sabemos. El problema es ese, que no, pero el problema es eso, que no sabemos. No sabemos si fue un disparo dentro de la sala, fuera de la plaza, si fue una bala perdida. No sabemos. ¿Alguien decidió practicar, aunque se oiga muy feo, tiro al blanco? No sabemos. ser una estupidez como esa, que alguien adentro, o un mismo empleado, pues se le ocurrió ponerse a jugar y se le fue un tiro. Claro. Y terminó con la vida de un niño. De un niño de... ¿Cuántos años estamos hablando? Creo que era de 8 o 10. Entre 8 y 10 años. Es que no me acuerdo cuál tenía, con la hermana o la hermana. Creo que él era el chico, era de 8 años. Pequeño. Creo que era de 8 años. Que es inconcebible. No tiene nombre y la verdad es indignante el asunto. Es indignante la respuesta de Cinépolis. Es indignante la respuesta hasta este momento de las autoridades también. De los hospitales. Que hablan de que vamos a pedir los videos. Es para que hubieran llegado, hubieran cerrado todo ese pinche complejo de cines y hubieran ya hecho una revisión absoluta de las trayectorias, de los videos, de cualquier rastro que pueda haber. Es la vida de un... Esto se hace. El nuevo, jefe de gobierno, ¿ya entró en funciones? No, todavía no, entonces ni hablar. Pero bueno, el nuevo jefe de gobierno lo que ha dicho es que quiere hacer México una ciudad extremadamente segura. Claro. Y lo han hecho poco a poco, han mejorado con las cámaras y todo, que han ido instalando y todo. Y pues, supongo que traen la idea de hacer algo así tipo Giuliani, cero tolerancia, cero todo. Esto es manejo. Sí, pero también. Esto debe de haber penalizaciones, algo. Lo que hablamos es, en lugar de estarse fijando en pendejadas de que si le cambia al Distrito Federal, que vea todos los errores que hubo en estos procedimientos, claro, y cómo se puede evitar ahora el que esto suceda. También hay que... Cómo los puede eficientar. Cómo manejar, no es culpa de las autoridades el que dio el balazo. No. No es culpa del de gobierno el que haya dado un balazo. Es un caso fortuito. Sí, pero mal manejado. Tienes que estar previniendo esos malos manejos. Exacto. Entonces, mejor que se enfoque en eso. Y ya al final de su sexenio, cuando nos quiere decir que le quiere cambiar a Ciudad Mancera, si nos tiene felices, se la vamos a comprar. Lo vamos a dejar. Y lo vamos a hacer presidente, probablemente. Sí, entonces. Ahora, otra cosa que también no encuentro manera de nombrarlo. O sea, perdón, la patita de perro por la expresión. Pero qué poca madre del imbécil de Relaciones Públicas o gerente de operaciones, director de operaciones de Cinépolis, que sale con todas las fachas a decir, es que desde ayer llegó la policía, ya, o sea, después de que se hizo todo el show en los medios de comunicación, etcétera, llegó la policía y ya están, se cerró la sala en donde fue el incidente, y ya están tomando huellas, o sea, güey, después... ¿Cuántas funciones? Después de que limpiaron seguramente la sangre. Todo. Después de que hicieron, o sea, no se pasen de lanza. En lugar de quedar bien así como decir, hay una responsabilidad. Eso es lo que yo digo. Yo digo que debería haber una respuesta por parte de las autoridades y debería haber una multa grande. Y muy fuerte hacia toda la cadena por el manejo que hizo. Y ahora sí los comunicados vienen ya a nivel matriz. Por la gente, me supongo que de Relaciones Públicas, que es inaceptable el que te digan. Es inaceptable. Te digo que quítale el azúcar, sí. Déjalo con esplendor. Es inaceptable el que digan, sacan a decir hoy o ayer. Hoy en la mañana. Que ya las autoridades el día de ayer fueron a hacer tomar. ¿Por qué no se notificó en ese instante? Después. ¿Por qué no cerraron esa sala? Ese complejo. O sea, es un asesinato y es de un niño de 8 años. Exactamente. Eso es no tener madre. Entonces, es a lo que voy. Digo, cuando yo decía que los gerentes de 18 y todo, no porque hagan mal su chamba, no porque no sepan poner bien las películas, no porque no le echen ganas, es porque no tienen el criterio suficiente para tomar decisiones adecuadas. ¿Cómo lo van a tener si sale el corporativo a dar la clase de respuestas que está dando? O sea, es... tarugada, tostarugada, tostarugada. Las tarugadas ineptitud, generalmente... Ineptitud, falta de conciencia y de arriba, ajá, para abajo. Sí. Y que no costó un accidente, no costó... Costó una vida. Sí, costó una vida y una vida de un niño de 8 años. Es lo que más molesta. Eso es lo que más... ¿Qué necesitamos que sea más grave? Entonces, una matanza, ¿no?, como la de Aurora. ¿Como la de Aurora? ¿Estamos eso? Te digo, o sea... Aparte, estás viendo la zona... Aurora, ¿ves el desmadre que hicieron en el pueblo de Aurora, en el condado de Aurora, como dicen? Ajá. Señores, esto es una megápoli. O sea, es... Es inaceptable. Uno no, o 500. No se vale, o sea... Ahora, si estás viendo la zona de la ciudad, pues digo, todo el mundo, aquí la gente que pone negocio en la Ciudad de México sabe perfectamente el área donde las pone, ¿no? Estás hablando de un lugar, pues estás cerca de todas las prisiones, así de rápido, entrada. De entrada. Estás hablando de una de las delegaciones más peligrosas, con menos servicios que hay en la ciudad, donde aparte escogen a gente como Juanitos. Jefes delegacionales. Y ya cuando no les conviene, los cambian por la protegida. Exactamente. Entonces, pues, nada más imaginemos el nivel de simios que pueden operar por esa zona. Ahora, está grueso, si sabes que... ¿Dónde los simios? Sí, ¿no? Si sabes que... Sí, los simios tienen dejo. Dejo. Los simios son más civilizados. Y algo de lucidez. Sí. Los simios se preocupan más por su propia especie, güey. Sí. Entonces... Pues, pero ahora, si sabes qué es eso, pues pones detectores de metales, o sea, pones más cámaras, pones algo, güey. A lo mejor no sabes, si es un incidente aislado, a lo mejor no tenías forma de anticiparlo. Lo que tenían forma de hacer es dar en ese momento notificación a las autoridades. Insisto, haber cerrado cuando menos la sala. Sí. Yo pensaría en cierro el complejo completo. Empiezo esto porque no sabes dónde está. Me comunico con el resto de la plaza. Necesitamos ver todos los videos de seguridad. Mira, te da mucho pensar. No sabes si fue alguien desequilibrado completamente. O sea, porque puede ser un accidente, ojo. Pues sí, claro, puede ser alguien que un matón, un policía o algo que entró y se le disparó el arma por alguna babosada en el cine. Digo, puede llegar de ese extremo ridículo a no. Pero aparte, pero no un balazo y nadie lo escuchó. No hay testigos que hasta el momento hablen de haber escuchado siquiera. Bueno, es difícil. Donación, o sea, ¿no?, de que puede ser un silenciador, eso es cierto. Pero mira, o sea, ¿qué clase de gente anda cargando? Un policía no trae un silenciador, güey. O sea, ¿ya qué clase de persona trae un silenciador? O sea, te puedes hablar de un asesino profesional. Estás hablando de una... ¿De qué clase de calibre? Porque si se hace esto fuera de la sala, 38 especial para arriba. Pase varias paredes. ¿22? No lo hace. Tiene que ser de una 38 especial para arriba. Ya hablas de calibres militares para arriba, como dicen. 45. Ya hablas de 44, 45. 357. 357. Vamos, para que te atraviese... Mira, de una 38 especial. 38 especial para arriba. Sí. Es una 38 especial para arriba. Entonces, no lo sabemos. O sea, puede ser. Al final es una desgracia. Pero si dicen que fue una 22, no, manches. No. Tuvo que haber sido de 2 metros. Y le saca el ojo nada más. Yo creo que hay algo importante. No, depende que es, de dónde entre. Que es importante. Al final es una desgracia que sí puede haber... No ha habido forma de evitarla. No. ¿No? Porque fue algo fortuito. Pudo haber sido un accidente. Pudo haber sido miles de cosas. Lo que es inconcebible es la respuesta de Cinépolis... En particular de Ermita, pero lo estamos viendo a nivel corporativo, sí, claro, de Cinépolis. Con la ineptitud de las respuestas. Sí. ¿Y sabes qué es otra y de cosa? Las autoridades también el exigir respuestas ante la ineptitud y ante el... multas, algo. No, y ante el claro deseo de ocultar el evento por parte de Cinépolis. Exactamente, porque para que no me hagan mala fama. Exacto, entonces ya las autoridades también tienen que responder en forma. Sí, exactamente, ¿no? Y hay otra cosa, ¿no? Digo, en general te das cuenta de... Mira, a mí lo que me da coraje es que de repente llegas a pensar, no sabes si fue en la sala, no sabes si el asesino se quedó viendo la película, de ese calibre de enfermedad puede ser, o si agarró y 3 minutos después se salió, que se hubieran dado cuenta, acordonan, pueden ver quién es... Con las cámaras detectan algo, mil cosas. Algo. Debe haber habido algo. No, ¿cuántos días después fueron? 10 días. 10 días. O sea, 10 días después, ¿qué encuentras? Poca. ¿Qué encuentras? O sea, voy a tomar huellas. Los videos. De una sala de, o sea, ya cine, una selección de los videos que puedo mostrar o no mostrar. O sea, ya, ¿qué es lo que tiene que ocultar Cinépolis? Si lo que quería es evitar un escándalo, simplemente hay un escándalo mucho peor. Y te habla, en buena medida, de la clase de ineptos. No, y cuáles son las políticas que tiene a nivel corporativo. Y ¿cuál me es extraña, el... porque Cinépolis es una compañía que ya está, ya está en Estados Unidos, es transnacional. Y O sea, tiene una calidad muy fuerte, sí, en los cines. Bueno, al final la tragedia puede haber sido inevitable, puede haber sido un accidente. Pero no se vale como puede haber, pero el manejo que ha habido y la respuesta también hasta este momento de las autoridades. La falta de responsabilidad, de aceptar. No, la responsabilidad que a cada parte le corresponde. Porque no nada más estamos hablando, sí, principalmente del cine, ajá, que son los más irresponsables y las respuestas las más incongruentes, sí, y estúpidas. Ajá. Después seguimos con los hospitales, que tampoco dieron ninguna parte al Ministerio Público, que es obligatorio. Es obligatorio. Sí, y de ahí, la misma autoridad. Haber habido dinero, y que el dinero no creo que lo haya soltado el papá ni el gerente de 18 años idiota del Cinépolis. Sí, no. Entonces, para tratar de callarlo, pues debe haber habido algo que motivó a que no se reportara como se debió haber reportado. Exactamente. Por obligación y por ley. Y a mí me da gusto, honestamente. Por sentido humano. Y mira, que haya salido a los medios, el papá actuó. Correcto. En sus medios y lo que pudo hacer. Lo que le quedaba, güey. Y la responsabilidad de nosotros es darle difusión. Sí. Y difusión, por supuesto. Sí. Estoy de acuerdo. Porque aparte, esto es la peor pesadilla de cualquier padre. Sí. Vas a un cine. O sea, es un pensamiento más terrorífico que puede. Vamos, cualquier cosa es más placentera. Que te caiga un edificio completo encima. Es mejor a pensar en que te yendo con tu hijo al cine. Voy a llevarlo a un premio. Voy a ver Ralph el Demoledor y me lo matan. Sí, no. No tiene madre. Insisto, ¿no? La respuesta por parte de Cinépolis, por parte de los hospitales, que está involucrado el Hospital Dalinde y hay otro, el hospital que lo llevan primero. El Hospital de la Comunidad Europea. Y las autoridades, creo que nuestro rol es exigir, no hacer manifestaciones idiotas, no ir a cerrar estaciones del metro, es exigir en este caso sí, por todos los medios de comunicación, una respuesta por parte de las autoridades para que tratar de que esto no se repita, ¿no? Digo, independientemente de que pueda ser inevitable una tragedia de este tipo, lástima, que no se repita lástima, la respuesta y lástima, de como dicen por ahí, que después de... Niño ahogado quieren tapar el pozo. Quieren tapar el pozo, pero por lo menos que lo tapen y no se caiga otro niño. Sí, exacto. Sí, no, ya, way too much. Y bueno, ahora sí que con este reclamo a las autoridades y también a la estúpida gente de Cinépolis. Insistimos, un reclamo a las autoridades para que respondan en forma ante los actos ilegales, además, porque en tiempo ya no lo hicieron. No. Exacto. Pero también, tal vez, no fueron notificados. Tal vez les doy ese beneficio a las autoridades. A las autoridades es el menos culpable. Si hubo dinero por un lado, o por negligencia, o por lo que sea. Por lo que sea. Debe haber bueno sanciones. Que se enteraron y que sancionen. Si es necesario. Y que vean quién fue y que lo cachen y que lo y con el perdón, pero es la vida de un niño de 8 años, yo no creo que hay precio. Si es necesario que clausuren toda esa pinche cadena de cines, que lo hagan. Pero debe haber, en verdad, una sanción ejemplar para que, por favor, por lo menos cuando esté la vida de niños en juego, haya una respuesta lógica a los eventos. De entrada, que haya una tranquilidad para los padres de familia, ajá, de que puedes llevar a tus hijos, punto. Y también para ti, ¿no? O sea, que también puedes ir tú tranquilamente al cine y no te va a salir un estúpido. Y bueno, de esa manera nosotros vamos a un corte. Eso está muy difícil, ¿eh? Bueno. Que no te salga un estúpido en un cine. Así nunca falta un maníaco que les avienta latas de refrescos a los niños de enfrente porque no se callan. No digo nombres porque después me ofendo yo solo. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial. Clarky, Zico, el buen Dan Campos, Nightboy. Esto es el himno, infieles, pónganse de pie. The Common People, William Shatner. Regresamos. ¿Qué tal? Todo el público que está escuchando Destripando, les saluda a su amigo Edgar Vivar y los invita a seguir escuchando este podcast, Destripando. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Clark y Zico, ahí en el Atalaya, el buen Dan Campos. Bueno, antes que otra cosa pase, usted ahí acontezca y seguir tocando esto de los cómics. Un saludo a la banda de Oz por Comics. Ajá, muy chidos. Que siempre nos... siempre San Luis, ¿no? En San Luis, exactamente. Que siempre hacen el comentario... Exactamente. Que hacen el comentario de que están escuchando el programa, cosas por el estilo. Ciertos números ahí ponen. Muy chidos los comentarios, gracias. Obviamente a la banda de Comic Castle, fantástico. Sí, porque como criticamos también siempre. Sí, siguen siendo bandas. Son bandas. Son muy chidos todos ellos. También se me va... ¿Quién más? Obviamente a la banda de Comicase, que por cierto también va a estar... Están vendiendo el buen Tobalín. Trajeron lo que son las chicas de Baldur o una cosa así por el estilo. No, Baldur, no, ese es el de álgebra y no tiene nada que ver. No. ¿Las chicas de Porcel? De Baldur. Pues es algo parecido, porque son las sabrosas chambeadoras. Ahí está. Pero lo está vendiendo, entonces está muy chida la edición y la impresión, está muy chida. Si pueden ahí... ¿Es el suyo y lo está vendiendo? No. Lo está imprimiendo Comicase, ahora sí que Editorial Comicase le sacó la publicación. Es interesante lo que va, puede hacer la editorial, estaría muy interesante. Sí, entonces pues está chido. Sabemos que no es el primer trabajo que presenta por fuera de la fuera revista, Comicase, exactamente. Entonces, pues un saludo al buen Tobas, al cabecha de Alien, y obviamente ya saben a todos los Usual Suspects, un saludo y gracias por seguir aquí presentes. Y bueno, hay algo... Que se llaman las habas, dilo. ¿Cumple qué? ¿Cumple un año? Cumple un año. Es que no, güey, no se me queman las habas porque a mí en lo particular... No me molesta. ¿Lo cumplió hace dos meses? Exactamente, en septiembre. Exactamente. Yo lo sé, güey. Sí. Sí, apenas no, está evaluando el año. Pues es que hasta que no salieran los números ceros y todo eso, güey, verlos bien no podías... En realidad sí podías decir, hay muchas cosas... varios treces. Pero hay muchas cosas que en realidad no... 12 más 1. Desde que me digan algo. Sí, el 12 más 1. 12 más 1. Ahora sí que un año del reboot, de la nueva continuidad, del relanzamiento completo por parte de DC de todo su universo, uh-huh. Ajá, de la fusión, y eso es algo que nos va a llevar una plática. Sobrevivió y no regresa. Eso ya pasó la prueba de fuego. Para mí hay algo es que... Es como los 5 primeros episodios de Arrow. Sí. Se mantienen las ventas sólidas. Sí. No ha habido la caída que se podría haber anticipado que podía tener. No, lo cual no ha sabido mantener el interés. Tienen mejor nivel de ventas que lo tenían antes. Así punto. Es. Uh-huh. Y en general, creo que también ha sabido reciclar los títulos que no están funcionando para irle dando, ir generando emoción con constantes nuevos lanzamientos. Es una desgracia. El saturar no el mercado. Ese, uno. Dos. El que no están funcionando, se van títulos buenos a veces, por desgracia. Y quedan otros que son... que simplemente por el personaje se mantienen vendiendo bien. Siempre eso lo sabemos. Y eso ha sido pasado, toda la vida. Por eso te digo, no es nada especial. Pero en general han sabido, sin saturar el mercado, no salen de su fórmula central de 52. Uh-huh. Me da gusto también como balance que descubrieron a dos nuevos talentos en el cual se pueden apoyar muchísimo. Que Snyder es Snyder y Jeff Lemire. Lemire. Sí, uh-huh. Porque es algo muy interesante. Digo, tenemos otra noticia aparte de lo de Arrow, ¿no? Ajá. Entonces, hay gente, digo, como siempre sabemos, ¿no? Que puede estar de acuerdo, que puede estar no de acuerdo, que le puede gustar, que puede no gustarle lo que está sacando DC. Que mucha gente se desgarra las medias y se rompe las vestiduras porque, ay, le cambiaron el traje, que porque no hicieron o que porque existe. Que está chavito, que ahora tiene tales tendencias, que ahora es de izquierda, sí. Y ya no batea por la derecha. Sí, que es todo un rainbow en lugar de ser de un solo color, etcétera, etcétera. Que son cosas, al final del día... Yo insisto, y es mi particular punto de vista, son intrascendentes. Ajá, si le cambiaron el traje, no le cambiaron el traje, si es gay, no es gay, que si son de diferentes nacionalidades, que si regresaron... Que si es for mature readers y que siempre no. Al final del Hay día... Hay cosas interesantes que tenemos sí, que analizar. Pero al final del día no es lo trascendente. Ajá. Lo trascendente de todo esto es el tratamiento, cómo están manejando y acomodando todo para seguir... publicando sus títulos, como bien dijo Clarky. No están saturando un mercado, siguen bajo la fórmula de un 52. A ver, tratemos de analizar, digo, porque lo has querido, la verdad, digo, hay que ser justos. Creo que lo has tratado de hacer en forma hace 4 programas. Más o menos. Porque siempre dice, ¿podemos hablar de esto? Y lo mandamos mucho olímpicamente a otro lado. Porque es que yo creo que no había suficiente tiempo, ¿no? O sea, no y era había el temas momento. Quizá que... Digo, creo que es más importante lo de Star Wars de la semana pasada, lo que del niño, lo del niño, que... hablar de un universo de cómics, ¿no? Sí, por supuesto, es, las cosas en proporción medida, pero vaya, de este programa es de cuentitos y hay hablemos que se hablemos de cuentitos. Exactamente. ¿No? Entonces, hay gente que critica, que puede criticar, de hecho muchos escritores o gente que estaba escribiendo, que ese es un fenómeno que me llamó poderosamente la atención, que mucha gente que era dibujantes, ajá, empezaron a escribir. Estamos hablando de... Es mucha gente. Pues, por lo menos tres, y sabemos que hay casos muy afortunados. Ajá. Estamos hablando de un Tony Daniel que no empezó en el 52. No. Empezó previo al 52 desde Batman. La saga esta. Efectivamente. Bueno, ya había escrito, me parece. No es el primer trabajo de escritor que hace. No sé, bueno, para mí fue mi presentación. No es su primer. En mi sociedad. Que no es sabemos que es competente. Sí. A mí no me cautivó de más. Por eso a mí se me hizo muy sólido. Armando, sólido, sí. Armando se cae hizo, con sus altibajos, tanto que siguió comprándolo y no lo mandó a la goma, o sea que eso lo no, hace. No, igual a mí me satisface bastante. Porque ¿eh? Yo confío en su gusto exquisito de Batman. O sea, nada a mí, más. Sí, a nada mí, más. A mí se me hizo muy sólido todo lo que hizo Tony Daniel. Después del Battle for the Cowl. De hecho, lo que hizo en los primeros números después del relanzamiento, se me hizo, como dices, si no espectacular. Sólido, obviamente. Espectacular, tiene la máscara del Joker, o sea, digo, la cara del Joker. Sí, pero ya pues, sabemos que fue que idea de digo Snyder. Máscara porque en eso se convirtió. Sí, exacto. La careta, ¿no? Del Joker. Ahora. Leatherface. Algo así. He became Leatherface. Sí, de hecho, sí. Chainsaw Massacre. Hay que preguntarle si se basó en algo. Pues, habría que preguntarle más bien a Snyder, porque la idea fue de Por Snyder. Por eso, ¿no? Snyder, no a Batman. No creo que me conteste mucho ni el Joker. Yo, güey, estoy hablando de Tony Daniel, güey. Ah. Estamos hablando, por ejemplo, a mí en lo particular, que un Ethan Van Siever, ese maldito redneck, se haya vuelto escritor, bueno, entrecomillado escritor, porque venía apoyado de Gail Simone. Uh-huh. Que Gail Simone se veía que Gail Simone sí le dijo: no te soporto, me largo, quédate con tu Firestorm, hazlo bolita y que te acomode, güey. Sí, se retira, ¿verdad? Sí, de Firestorm. Sí, ya no, Gail Simone ya tiene como 2 meses que no lo trabaja. Bueno, yo no sé. Van Siever se va de Firestorm ya no está. Porque se va al Darknet, ¿no? De hecho, Gildiray Sinar fue el que se quedó con los lápices definitivos. Que te encanta a ti, Gildiray, ¿no? Es una rata, Gildiray Sinar. Yo, la neta, no he tenido acercamiento a su trabajo. Y aparte, él es un tipazo. ¿De dónde es Gildiray? Él es de Estambul. Turco. Es turco. Y es un tipazo, así, es hiper accesible, a diferencia del maldito redneck. Ajá, este sí es un tipazo. El redneck es agradable porque sí. Pero el redneck era chido porque iba a escribir a Oliver. Sí. Es lo chido. Pues, neta, pudo haberle dado un sabor muy interesante. Muy redneck, güey, muy republicano, el hijo de seis. Sí. No, pero no, way too much. Pero a Greener, estaría muy chido que escribiera a Greener. Way too much. Pero bueno. No, que es lo opuesto. Exactamente. Es lo que yo digo. Estaría interesante todo si eso. Fuera un buen escritor y pudiera confrontar sus ideas. No lo hace, güey. Porque no por es eso un te escritor. Digo, porque es tan obstinado que banea gente por tener opiniones distintas. Porque le dices buenos días y se te va una coma y ya te está baneando el hijo de seis. Pero bueno, está George Pérez, que también no es la primera vez que escribe. No, ese tiene una larga trayectoria. Sí, pero vaya, fue un... hay que ver el fenómeno de escritores. No te olvide el otro que venía de hacer... ¿Dos números o tres? Alcanzó a sacar el tercero de Dark Knight. No me acuerdo. No, hizo, de hecho... Uno, dos o tres, Finch. Hizo cinco números. ¿Cinco números alcanzaron a salir? Completó su arco. Ok. Que de dudosa calidad de escritura, tanto que le tuvieron que poner a Paul Jenkins. ¿Sí es Jenkins, no? Sí, era Paul Jenkins. Arranca con Paul Jenkins. ¿Y después cambia? Sí, se está Se ve que Paul Jenkins tampoco lo aguantó. No creo que no lo haya aguantado, sino que es lo que dicen es que lo que mucha gente se queja, mucho, de hecho el estúpido del Lefil. Horowitz queda escribiendo. Horowitz, sí. Pero Greg Horowitz entra de escritor y ya se va directamente, o sea, ya... Es que es Jenkins comparte para ayudar en el lanzamiento a David Finch. A Finch. David Finch. Sí. Y de ahí se retira el equipo, queda de dibujante exclusivamente y entra Greg Hurwitz. Curiosamente, todo esto se da en la línea de Moon Knight, porque el trabajo que realmente yo siento que acerca a Batman es lo que hizo en Moon Knight David Finch. Es correcto. Y curiosamente Greg Hurwitz es uno de los escritores que entra al quite después de que se va el equipo creativo de Finch y me parece que era... Ay, se me está yendo el nombre, discúlpenme. Pero Hurwitz es el segundo, ahorita me acuerdo, y después entra Otto Benson, no me acuerdo. Te lo pero, compro. No, es pero son puros, novelista, son puros novelistas, y esa es la tirada, ¿no? De hecho, es algo así como Brad Meltzer, que lo invitan, es... cosas así, ¿no? Sí, mira, es Marvel y no lo digo en mala onda, te la compro. El sí, pero creo que Hurwitz es escritor. Ajá. También, ese es de novelas, no es de ahora, cómics. Ahora, hay un detalle que que varios, porque no podemos decir, tampoco podemos generalizar, se estuvieron quejando, entre ellos la nena de Liefeld, de que había muchos cambios muy rápidos, muy al momento, muy al chilazo, por ponerlo de alguna manera. Ajá. ¿Qué le pasó a Pérez, por ejemplo? Que era, estás escribiendo Superman, pero espérate, porque Grant Morrison está escribiendo la parte previa. Entonces, habla a mi gusto, analizando, yo sé a lo que vas, pero de una muy mala permeación de las cabezas a donde quieren que vayan los títulos, enfocado exclusivamente en sus estrellas, y que no saben permear a los editores. Se ve una falla de comunicación completa entre eso, de vínculo, y de los editores mismos a los escritores o a los dibujantes. Más bien, ¿no? Yo creo que es la carencia de un summit, ¿no? O sea, o de juntas creativas, de un brainstorming No sé, porque mira, los summits realmente no son tan viejos. Pongámoslo y funcionaban los cómics pongámoslo en la época de shooters sin summits. Sí, pero estamos hablando de una época totalmente diferente a la de shooter. Dictatorial. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Sabes qué? Si tienes a un Grant Morrison que está escribiendo los primeros años de Superman en Action Comics y tienes al maestro George Pérez, al dios George Pérez, escribiendo Superman, ¿qué es lo que haces? A ver, George, te presento a Grant, Grant, te presento a George, platiquen. Así de complejo, platiquen. Dile al maestro Pérez qué es lo que, a partir de dónde puede empezar a hacer para que no afecte lo que tú estás escribiendo. Me voy a poner así muy exquisito y muy mamuco. En esta época de las comunicaciones de Twitter y todo, ¿no se pudieron poner de acuerdo entre ellos? Es lo que suena raro. ¿Qué es lo que pasó? Yo no creo que haya sido el que no se pusieron de acuerdo. Eso es lo que yo te digo. Yo creo que es por otra cosa. Pero me habla, honestamente, de una falla editorial. Sí, porque la falla, el editor... es que no le lleguen esos problemas a los creativos. Exactamente. Punto. Que no estén carrereados, que no haya parches. Que no tengan que corregir trabajo, que no tengan que hacer cosas de esas. Exactamente. Los creativos se pueden dedicar a crear. Es el trabajo, ¿no? Su chamba. ¿Sí? Entonces, por ahí hubo problemas. Particularmente, yo creo que de los más sonados es el de la... en el caso Pérez. De Superman específico. Sí. Bueno, Pérez. Ni siquiera del Action Comics, en el caso específico Superman, de Superman. Es el de Pérez, sí, porque lo que hice Rob Liefeld realmente escribía títulos que no tenían gran relevancia o impacto hacia el resto del universo. Sí, estamos hablando de un Deathstroke, de un Hawkando. Vamos, al final es un escritor que habría que preguntarnos por qué carajos lo pusieron a escribir y a dibujar. Sí. Si dibujaron. Es que es lo que te digo, y no habíamos comentado. Es otro caso de los dibujantes a escritores. Escritores. Ojo, también hay que tener en cuenta. Tiene muchos años haciéndolo, ¿eh? Estamos hablando que tiene 20 años escribiendo. Sí, escribiendo. No, si eso no se le llama escribir. Mucho, ¿no? Realmente siempre tiene pues escritores. Force, estás hablando de más de 20 años escribiendo. Que no ha escrito mucho, o a lo mejor que hayas leído. Pero no, pero espérate. Una cosa es Coploder. Si me falla la mente, no era ni Ciesa el escritor de X-Force. De X-Force, sí. Pero de su... ¿cómo una se llama cosa es mierda? Como Jim Lee coescribe con John Byrne. Jim Lee coescribe también con Claremont. Pero no es escritor puro. John Byrne coescribía con pero Claremont. Pero Rob Liefeld sí es escritor puro de sus madres de... no, Youngblood. No, espérate. De Image, sí. O sea, también no estás hablando de alguien que... Que sea llegó y dijo, oye, wey. Yo quiero. No, no, pero además alguien que llegó y dijo, oye, yo quiero escribir. Ah, bueno, sí. Es una ventaja que él mismo se produjo. Es como, yo soy Rob Liefeld Superstar. Ajá. Y quiero hacer esto. ¿Quién me dice que no? En mi compañía. Sí, nadie, no. ¿Verdad? No, se fría. Sí, exactamente. Que en DC ya es diferente. A ver, volvamos al punto. No es alguien a quien no. DC le da la oportunidad, como en su momento no, Tony no, Daniel, no. Que aunque había... Es un cuate que pero tenía muchos años él escribiendo y dibujando sus cómics. De hecho, ¿no? ¿Cómo? Ojo, Brian Michael Bendis dibujaba. Sí, es correcto. De hecho, el Elektra en Marvel también lo dibujó él. Pero entonces, o sea, pero no... No, Power no. Power empezó Power con Michael Abonnemy. Y con él sigue, ¿no? Toda la vida, desde el inicio es con él. Él dibujó parte de, no me acuerdo, de los trabajos previos, creo que Jinx en Torso, algo, sketches. Él tiene un dibujo muy rudimentario, él mismo lo dice, pues por eso no soy dibujante. Pero su Electra, ese sí él dibuja. Bueno, el punto de todo eso es que, de una u otra manera, Rob Liefeld no era, en teoría, no era extraño a las labores de escritura. Uh-huh. Ajá. O sea, no era así de que, uy, no, a ver qué pasa. No, no escritor estoy... a quien darle chamba. No estoy diciendo que hayan sido ofertas ni lanzamientos al estrellato, nada. No. Estoy diciendo que se les dio oportunidades de escribir a cuates que son identificados, bueno, a cuates, por decirlo de alguna manera, con todo el respeto, a artistas o dibujantes o esto, de reconocida trayectoria en ese, uh-huh, en ese menester, los ponen a escribir. Sí. Te habla, honestamente, a mi gusto, de una falta de talento en el lado como de escritura de DC. En un relanzamiento que probablemente pudiste haber cuidado con talento más seleccionado en Manapool. Un aspecto. Manapool es otro, efectivamente. Que Manapool, desde sus... Él hace el back de uno de Image, que es el número uno, que era mitad y mitad. Creo que Manapool se avienta el Cyber. Madre, quién sabe qué, la verdad, por todo era Cyber. Sí. Y con el Deathblow de Jim Lee. Creo que la parte de atrás era de Manapool, de Francis en Manapool, ¿no? Sí. Era, y aparte Manapool continúa, continúa de forma, vamos, bastante sólida, les guste, bueno, les guste, pero sí, él mantiene, pero además su posición como coescritor, también, porque no lo escribe solo. Es lo que te digo. Como coescritor se mantiene bastante sólida. Flash es de los títulos que ha caminado considerablemente bien. Ahora, espérame, spoiler, ahorita que estás mencionando Flash, ya eso ya lo dijo Manapool. Ya regresa Zoom. ¿Zoom? Regresa el Reverse Flash, y que es un Reverse Flash que entra, no es amarillo, porque dice el reverso del rojo no es amarillo. Sí, no. No, que va a ser... No es el traje. Que no me venga con mamucadas. Si me dice cuál es el reverso de un color primario, le doy de aplausos, caray. Es un punto. Pues es lo que no mi blue. Va. Que me diga un colorista y me cajeté y me pendejé, pero... Si es color primario, creo que no tiene reverso. No hay tal. A lo que va y creo que hay que entender. Señor Manapool, no manapule las cosas. Ok, después de ya. Creo que ya el punto quedó claro. Sí. Ya lo sacó del sistema. Gracias, Rick. Sí, gracias. Pero creo que lo que va es de que va, vamos, es realmente a reconceptualizar la idea del que reverse no nada más flash, a que sea traje. En verdad el reverso. Yo me quedé, pero de Barry Allen, de la personalidad de Barry y Allen. Y de lo que significa el Speed Force dentro de Flash. Mira, es algo interesante. Ahorita que pensamos en el reverso, se me vino una idea muy imbécil. ¿De qué color es el rayo de Flash? Amarillo. Uh-huh. Sí. Inverso, algo, no sé si tenga que ver eso en la creación del Zoom. Bueno, volvamos a la discusión. Sí. Gracias. No, sí. Sí. Por eso dije, no tengo ni idea. Así como una cosa les aseguré, esta nomás la solté. Debo reconocer que, sinceramente, uno de los trajes más llamativos y... que a mí en lo particular me llamaba mucho, me gustaba mucho, era el de Zoom. El amarillo con rojo, o sea, que fueran los colores inversos. Flash, ¿no? El traje de Flash es de los mejores. Que no deja de ser el de Kid Flash, ¿no? ¿No? No, el de Kid Flash es pantalón rojo y el torso amarillo. No, pero el que hicieron para el Teen Flash Titans era... de Jeff Jones era amarillo, ¿no? El que ya es Bartlett. Pero siempre usado, es amarillo, o sea, y rojo. Kid Flash, después de usar el traje que es exactamente igual que el de Flash, siempre usa un traje con amarillo. Con amarillo prominente. Sí. La idea del Reverse Flash era simplemente, pues, a la inversa, y en lugar de que fuera el rayo amarillo, el rayo rojo. En lugar de que fuera el centro. ¿Verdad? Que sí tiene algo de. No tiene nada, güey. No tiene nada. Si viene el traje rojo y viene el logo amarillo, hazlo al revés. Traje amarillo. No, neta, Rick, neta. Si apenas te acabas de dar cuenta que por eso es así el traje del Reverse Flash. ¿Neta? Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Me vale madre Flash. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No importa. Lo he tratado de leer. Pero me vale el nombre Reverse Flash. ¿Por qué lo discutes tanto? Rojas, sí. A ver. El traje es amarillo. ¿Por qué me mentó la Mauser cuando le dije lo de esto y etc? Y todo. Era lo mismo que te estaba diciendo. Eso, pero no, lo que estamos hablando es que... Por eso, por yo estaba cajeteando a Manapool, que dice, el no, inverso del amarillo. No, mira, no, no, no, no, pon no, atención. Lo que okay, estamos diciendo es que lo que Manapool está conceptualizando y o diciendo actualizar el concepto. Ajá. El Reverse Flash básicamente surge como, es un enemigo que tiene exactamente el los mismo poderes, poder de Flash, sí, exactamente, pero es malo. Entonces, lo que hacen es exactamente a la inversa los colores del traje, ajá, para reconocerlo. Y era el Flash reverso. Claro. Entonces, lo que dice Manapool es, o sea, no, la idea no va en... Cuestión del traje. Ajá. No es no cosmética. Es, no es el inverso de tal sí, forma. Hay que es reconceptualizar. El y es señor dijo que dijo que el reverso del rojo, no de Flash, no, del rojo, por eso salió el comentario. Yo dije mejor que digo, de nota, sí, sí, no, sí, no, yo a ver, te voy a explicar una cosa. Dilo. Lo que yo dije, lo que yo dije es que dijo que no de, iba a ser, ajá, que no iba a ser el inverso en color. Exacto. De ahí salió todo eso. Eso no dijiste, papá. Sí. Discúlpame, óyete en la grabación. Y vas a oír... Te la voy a mandar mañana por correo. No, mírame. Te la voy a mandar mañana por no, correo. No, porque vas a editar esto. Te la voy a mandar mañana por correo. Regresemos, regresemos porque ya se está haciendo no, bola la gente. El comentario de Manapool va... Simplemente lo que dice es en la conceptualización de cómo va a ser visualmente. Dice, de entrada, el amarillo no es el reverso del rojo. Exactamente. O sea, lo ya, que va a decir punto, es... A lo no que va... No dijiste eso que dijiste. Que a lo que se refiere es, hay una reconceptualización completa del personaje, ¿no? Entonces, que ese es el punto, ¿no? No es de, busquemos la inversa nada más de, bueno, pues que traiga los colores al revés. Lo que él dice es que Barry Allen tiene cierta personalidad, ¿sí? Como héroe tiene sus puntos de bondad, etcétera. Que lo que va a tratar de hacer es hacerlo el anti-Barry Allen. O sea, si él es Barry Allen es bueno, el otro es... ¿El Speed Force? ¿Zoom no es malo? Es villano ñacañaquesco, vamos a ponerlo de esa manera. Aquí va a ser, vamos a ponerlo de esa manera. Hay una cosa muy interesante, digo, nada más pensando en el aspecto, digo, me vale dos pepinos de las dichas de los personajes que no me atraen mucho. Uh-huh. Pero hay una cosa, es uno de los links en este universo. ¿Qué tanto puede reconceptualizar algo que partió desde Flashpoint? Recordemos que al final es algo interesante. No, pero en Flashpoint vaya, sacan, o sea, a Zoom de la jugada totalmente. Llega Papa Batman y vámonos, adiós, y se acabó Zoom. Completamente ya de acuerdo, no había Zoom. Pero vaya, es uno de los vínculos sí, que se ha mencionado y que sabemos que puede regresar por ahí. Pero como se reconceptualizó todo el universo, tienes al final carta abierta para Flash, ¿qué tan reconceptualizado has sido? Pues, yo creo que es de sobre los todo, menos, ¿no? Yo creo que en términos de historia sí es mucho. No... No sabemos ni siquiera si ha existido un Wally West. Bueno, Wally es una... Sí. No, yo estoy hablando de siquiera... Flash Barbie, ¿no? Que es el sí, punto de partida. Que no pero, o sea, no, pero vamos, o sea, toda la historia de Flash, no sabemos ni siquiera cuál es el link entre Bart Allen y Barry Allen. Que ya sale, que en el regreso de Zoom, al parecer, va a aparecer, es la primera vez que se reúnen. Ese link. Entonces puedes reconceptualizarlo al final... Como si te dé la gana. O sea, han tenido la libertad para reconceptualizar. Yo digo que nada más que tanto puedes reconceptualizar probablemente tu salida del concepto que has vuelto para volver a un status quo que probablemente vuelva o no. Ve tú a saber. Por eso yo digo... Es una puerta. Es una puerta. Es correcto. Ajá. Es correcto, ¿no? Y Flash es una puerta. Bueno, y que no sabemos ni siquiera cómo vaya a ser esa reconceptualización. Exactamente. Pero... Al final lo puedes hacer porque ya pasó más de un año. Porque ya pasó más de un año. Al final tu propuesta, el que hiciste, ya funcionó. Sí, ya caminó. Ya está bien cimentado. Entonces ya tienes la libertad de decir, ok, ya no necesitas ir quitando a lo mejor esos seguros que vas teniendo, ¿no? Sí. O estas puertas de emergencia sí, que a lo mejor probablemente tenías, ¿no? Eso es lo que voy. Probablemente digas, no me interesa. Voy adelante con mi proyecto de esta niña de la caja Pandora. Uh-huh. Y no lo llevo para atrás, lo llevo para adelante. Exacto. Sí, que es muy entonces, probable también. Que al final creo que es lo sí, que ha pasado, ¿no? Y lo que podríamos nosotros... Ahora, otro concepto, digo, para hablar de Flash y de todo eso, hay conceptos de cierta manera, pues aparte, se dan como fenómeno, ¿no? Bueno, el mismo Jim Lee, tiene un protagonismo, como debe ser, como como la cabeza del talento creativo. Y este reboot de DC nos da mucho de entrada Bob Harras, que es alguien que trabaja en las sombras de la publicidad, porque no vemos entrevistas de él. No, la todo neta, es video. Sale el yo no la veo, es el editor más en su chamba que he visto, eso sí. Qué bueno, güey. No están los reflectores. No, no, eso es bueno. Sí, pero curiosamente está fallando la edición, que es lo que comentamos, ¿no? Pero también, caso, fíjate que son casos relativamente muy focalizados. Sí. O sea, sí ves que la maquinaria va caminando relativamente bien. O sea, sí tienes casos muy focalizados. Tuvimos el caso de George Pérez, que habrá que saber realmente qué es lo que hubo detrás de todo el Superman. No lo sabremos, yo creo que hasta que acabe Morrison. Bueno, pero el mismo Pérez, bueno, lo que dice es que le cambiaban, etcétera. Sí, se metían en su argumento, se metían en el dibujo, dijo ya, ahí tienen, ya metían hasta el copete. Pero de ahí en fuera tienes un trabajo considerablemente. Señor. Bien, un trabajo bien armado, que va caminando, que va avanzando de forma relativamente sólida. No has tenido grandes exabruptos ni con tu Justice League, ni con Batman, ni con Green Lantern, ni con Wonder Woman, ni con Flash. Yo veo un símil en el aspecto, digo, siempre me voy a Marvel, soy el Marvel Boy, pero en el aspecto que hicieron bien, hay que tratar de analizar qué han hecho bien y qué han hecho mal. Mal, a mi gusto, Justice League. Mal. ¿Quedo debiendo? No, puta, súper debiendo, sí, a mi gusto. Pero se han focalizado muy bien en su Big Three, de cierta manera. Yo lo focalizo como están acabando los grandes runs, o acabaron ya prácticamente todos ahora sí, de Marvel. Lo fuerte es que se fueron de títulos, los cimientos de sus títulos, de Avengers, y dijeron, pues vamos a hacer fuerte el título de Iron Man, el título de Thor, que tuvo dos títulos, y el título de Capitán, que tuvo dos títulos también. Pero sólidamente y con escritores sólidos, ¿no? Siento que hicieron lo mismo. Wonder Woman ha sido un gran acierto en este universo. Creo que es de lo más rescatable que podemos encontrar. Es talento azarelo. ¿Por qué no dices de lo bueno en lugar de lo más rescatable? No, estoy diciendo, o sea, para mí está chido, muy chido. O sea, de hecho, quiero que Clark me dé la siguiente plática, ya que acaba de ver. ¿Cuánto te falta, carnal? Todavía falta. Ok. Ya por lo menos para el 12, el mouse. Sí. No quiero el 0, ya está el 12. Para Navidad, no, güey, especial de Navidad. Especial de Navidad lo acabo de dejar. ¿Año nuevo? Sí. Pero bueno, entonces, Wonder Woman tiene un excelente trabajo. Siguen con Batman. Batman tiene un excelente deciden trabajo. Deciden continuar. Sí. Y no tiene implicaciones prácticamente del personaje que menos le tocan, si lo vemos de cierta manera. Bueno, no es cierto. El personaje que menos le tocan es Green Lantern. Todavía. Sí, creo que es Green Lantern. Y deberían de hacerlo. Es Green Lantern, pero aquí no hablamos de un Big Three, es un Big Four, probablemente. Y el otro es, obviamente, Superman. Action Comics. Uh-huh. Action Comics, que todavía no acabo de plantear. Hay algo muy interesante. ¿Le quedan cuántos números? Dos. Acaban el 17 en febrero. 17 en febrero, ya salió el 13, le quedan cuatro números. Ok. Señores, va a explicar. Ya salió, no he ido por él. Va a explicar la muerte de Superman con Doomsday. ¿Ves? Cuatro números. Pero probablemente lo toque. En uno. El último número que ya salió en las solicitaciones. Esta semana salieron las solicitaciones. Recordamos, en cómics son solicitaciones, no solicitudes. Saludos. Madre. Iba a ser un número extra, ¿no? Sí. O sea, va a ser. El Big. Va a ser más grande. El Giant Special. El Giant Size. No sé qué tan Giant. No creo que tan Giant, pero sí va a ser extra. Le han de sobrar 6 packs. Extra size. Y seguramente porque hizo 3 splash, güey. Probablemente. Si la muerte de Superman amerita por lo menos un splash. Bueno, si tomas en cuenta que todo la muerte de Superman, todo fue en un solo panel por página. O sea, no había multipaneles. No, señor Jorgens, nos vendió cara a la liebre. 22 páginas nada más de a dibujito, de a pin-up. De a pin-up. Y un splash al último. Es correcto. Sí. De Luisa. Que eso estuvo muy chido, que conforme fue avanzando la muerte de Superman, ahora sí que la batalla con Doomsday, iban quitándole cuadritos a las páginas. Eso está chido. Pero bueno, entonces vemos títulos sólidos. O sea, eso sí, no me queda la menor duda. Creo que están en buenas manos. En general, en el resto de su línea, hay títulos que al parecer todo indica que han funcionado bien. Desde el All Star Western, que se mantiene. Me encanta cómo sube el tono y el baja. Sí. Tú vas a tener unos problemas de edición muy chidos. No tienes idea, Suji. No tienes idea. Bueno, algo que a mí no me llama la atención, pero el Teen Titans, al parecer, ya lo deja, sigue funcionando. Lobdell ya lo deja. No, afortunadamente, ya lo dejo, sigue sin interesarme. Vamos, ha generado. Como siempre. Sí. Qué raro. Hay constantes en el universo de Harrow. Sí. Se va Lobdell y regresa. Ni Ciesa tiene que arreglar el desmadre. Sí. Pero en general, vamos, su línea ha funcionado. Han ido cancelando los de menores ventas y los han ido sustituyendo con nuevos títulos. Sabemos que ahorita en la nueva fase viene un big push para lo que va a ser la Justice League of America. Que la neta, hay dos títulos que sí, híjole. Brincan muy cañón, ¿eh? Justice League of America. ¡No! ¿Y qué otro? Vibe va a tener vale madre. Vibe tiene un título vale madre. Y Katana te la compro no, todavía. No, yo no, la neta. Hay probablemente 20,000 personajes más interesantes pero que esos dos. Pero si te pones a verlo entre los dos. Es interesante darle el push. Pero hay una cosa. Honestamente, yo como y yo por eso no soy director ni nada y nada de la fregada. Pero a mí, por ejemplo, si le quieren dar el big push, que lo dijeron, a Martian Manhunter, probablemente amerita más un título que siempre ha fallado. A lo mejor por eso no se lo están dando. No, pero espérate, Vibe, te aseguro. Vibe está condenado. Está condenado. Mira, al fracaso. Mira, ¿no le pusieron a Lemire? Sí, no, fracaso. Ya valió más. Sí. Bueno, mira, ¿no por algo. Snyder? Ya valió no, madre. Ya valió por madre. Algo. ¿No tiene Jones? Ya valió madre. Ya valió madre. Se concentraron en ellos dos, en esos dos personajes. Muchas gracias. Sí, por eso se concentraron en esos. O sea, por algo ellos decidieron que esos dos personajes les querían dar el push y darles un título individual, ¿no? Sí funciona, ¿no? Pues ya sabemos que al final va a haber una renovación. O sea, hay una renovación constante. Hay seguramente también hay nuevos títulos que están trabajando de los que todavía no sabemos y que vendrán a ocupar el espacio de aquellos que vayan saliendo, ¿no? Sí. A mí te juro que no me llama mucho la atención Vibe, en ese aspecto. Nada. A mí Vibe, pero ni por error. Vibe ni siquiera en el Justice League of America. Vuelvo a lo mismo. Para mí Geoff Johns sigue siendo la versión... De lo que le gusta. La versión de Alex Ross a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque para él su Justice League debe lo incluir que a ciertos... Todo, exactamente. Pero, ahora, ¿tú opinas de lo que leíste? No de lo que no viste. Probablemente, digo, en eso se base, ¿no? Pero aún así... Ahora, el señor es... Está sobrevalorado. Vende. No, pero vende. Sí. Y esta industria, quieras que no, en las grandes corporaciones, se mide por... Sí, por ventas. Obviamente. Sí, pero también, digo, me queda muy claro, como lo están comentando, por ejemplo, la cancelación de Hellraiser y todo eso. Ese es otra... Hellblazer. No, Hellraiser tiene piquitos. Sí. Spinhead. Sí, exactamente. Que originalmente iba a ser titulado... Hellraisers. Pero al parecer por ese mismo tema de evitar confusiones se convirtió en Hellblazer. Ese es otro tema muy interesante, ¿no? En el cual yo no estoy de acuerdo en particular que cancelen para regresar a Constantine al universo que curiosamente sí lo originó porque todavía era something en ese momento DC no existía Vértigo como tal. Pero sabemos que ya estaba en la vena y se convirtió en lo que era Vértigo y es el bastión. Ya ha sido el bastión de Vértigo, el título estamos viendo con más continuidad de DC y Marvel. 300 números seguidos. Sin reboot. Exactamente, hasta ahorita. Ya bailo. Entonces vemos grandes creativos que han pasado por el título, vemos su lanzamiento con el señor, ¿cómo se llama? Keanu Reeves. Préstame atención. Jamie. ¿Del quién? Jamie Delano. Bien bajada. Pero bueno, mira, creo que eso responde al final a dos puntos. Uno, ya no son tan claras las diferencias entre Porque al final, Constantine nunca abandonó el universo DC. Más bien, tenía que ser escrito bajo la línea Vértigo, sí. Por lo que permitía hacer Vértigo, que no se permitía hacer en el mainstream. Sí, sí, esa línea se ha ido borrando, diluyendo con el tiempo. Me extraña. Digo, eso es algo que no me gustó, honestamente, del reboot de los 52. Uh-huh. En ese aspecto, porque Vértigo, quieras que no, público pequeño o no, es de lo que más venden trade paperbacks. Sí. Pero aparte, yo creo que lo va a seguir vendiendo. No, porque Vértigo. Dijeron pero que no van a suspender los Constantine. De estúpidos, no suspenden. Pero Vértigo al final continúa, pero a lo con que es. Con personajes propios. Exacto. ¿Qué es realmente lo que. El grueso de la línea de Vértigo? Yo creo tenías que. Tenías títulos que muy vuelve concentrados, particularmente. Ya de hecho, creo que el único que quedaba era. Era. No, después de Hellblazer. Bueno, ¿no? Ni siquiera, porque ya estaba, ya aparecía. Pero es que aparte nunca, o sea, nunca estuvo peleado del todo con el universo DC. No olvidemos que en el mismo Sandman, al principio y al final aparece Batman. Y el mensaje que tenía ahí, oye, Neil Gaiman era, sí, Neil esto Gaiman va a publicar parte, en Vértigo o en DC. ¿Dónde? Sí, es Neil Gaiman, él va a publicar donde vamos quiera. Vamos a ver la historia de los papás de los Endless. Está bien. Lo que va a ser su chido. Pero es como dice Clarky, o sea, por eso historia perdida, pero aparte va a ser también su historia sí, perdida. Lo sabemos, que ya yo lo creo comentamos. Que esa saldrá seguramente sobre bajo Vértigo. La línea Vértigo. Pero aquí, para darle continuidad al personaje de Constantine, si va adquiriendo cierto protagonismo dentro del universo DC en el lado de magia, pues lo incorporas porque al final ya no te frena necesariamente lo que podías hacer en una línea u otra. Seguramente el Swamp Thing de Scott Snyder hace 20 años hubiera aparecido sobre Vértigo porque claro. Los temas que manejaba sí, no hubieran. El Animal Man. No te vayas tan lejos. ¿No? El mismo Batman de Snyder hubiera aparecido en Vértigo. Por la temática. Posiblemente. Y a otro punto, no olvidemos si que. Si hubiera estado en la época de la quema de brujas, no hubiera salido. Pero además, exactamente. A lo mejor le quieres dar protagonismo porque tienes un rumor ahorita importante en el que se habla de que Guillermo del Toro. Está en pláticas sobre un concepto similar a lo que es la Justice League Dark, una liga de la justicia de los personajes mágicos, ¿no? O del Dark, ocultismo. Por hablarlo de cierto. Entonces, ¿qué les vamos, si Marvel va a convertir a Tony Stark en un Guardian of the Galaxy para vender su película? Oye, Guillermo del Toro creo que no tiene ahorita años suficientes para hacer todo lo que tiene que hacer. No, le falta tiempo, le falta vida. Pero vamos, si es. Tal vez esto puede ser un mensaje de qué tan avanzadas estén esas pláticas que todavía no se sabe. Me encantan las avanzadas pláticas cuando no sabemos nada de la Justice League. Así de sencillo. Pero ya están platicando del Justice League Dark, por ponerle un título. Sí. No es el título y final. Y tú dices que si ordeña demasiado la vaca. Eso es algo. Estos no tienen ni vaca. Que es otro de ya la están ordeñando, qué hábiles, güey. El modelo de Marvel que está tratando de copiar Fox ahora trayendo a este animal de Mark Millar. o el modelo que seguramente puede tratar de replicar DC de algún modo, teniendo la Justice League. Yo no creo que sea necesariamente un modelo a imitar. No. No, creo que hay lecciones diferentes que aprender de lo que hizo, uh-huh. Pero yo no creo que sea un modelo a imitar. No, son bestias diferentes. Y el ejemplo más claro, a mí me parece, que es Avengers, precisamente, en el que ves una película, bien armada por el tipo que estaba detrás dirigiendo, pero en el que al final termina por no proponerte nada de los personajes, porque no tienes ni espacio, y no es el objetivo de la película. Es el problema de un team book. ¿Y los ves? Probablemente. ¿Sí? Sí. Claro. O sea, es lo mismo que pasa con el título de Justice League, que al final es, no puedo hacer tanto porque cada tiene uno que ver tiene, Wonder Woman en su título, Batman en su título. Y lo estamos viendo con las películas, incluso desde el punto de vista visual. Es una película, Avengers visualmente es muy débil, es poco impactante visualmente, porque al final no es el. No tienes a alguien tengo detrás trabajando. Tengo comentarios sobre eso, pero bueno. Yo no concuerdo al 100%, pero. Sí, a mí, la neta. Visualmente se me hizo impresionante. Si dices el gusano parece el de el de Transformers, pues Transformers lo único fuerte que tiene visual. Es lo visual. Sí. Ah, por cierto, de Transformers. ¿Qué? Qué chido que se mandaron a la goma a Shia Sí, y es me como da se gusto. Había rumorado desde un inicio Marky Mark. Mark Wahlberg, ¿no? Sí, es Marky Mark, ¿no? Ajá. Good Vibrations. Y a mí, espérate, lo más sorprendente de eso que dice es que lo más chido que tenía Transformers visualmente ver eso. Al final es una película en la que no propones visualmente no. ni sobre los superhéroes, no. o sea, los personajes. De acuerdo. Porque tiene, el problema porque es de que tienen películas para proponer. Exacto. Uh-huh. Exacto. Eso es lo que me extraña con Justice League perdida al revés. Tuve Luke de Thor para su segunda película. Hay una evolución visualmente importante sí. en Thor. Que al final en Avengers lo único que hizo Whedon es cambiar el color de negro a azul. Sí, claro. Pero no tengo ni tiempo ni ese lugar para venir a pensar. O sea, no es el lugar para venir a pensar en esas cosas. Uh-huh. El pensar es de que todas las bolas que estoy malabareando uh-huh. no se me caigan. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Les recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Nosotros somos el equipo secuencial: Zico, Clarky, Dan Campos en el Watchtower, Nightboy. Vamos a un corte. Regresamos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On The Run. Bueno, previo a salir a corte estábamos comentando lo que eran las películas, que se comentó que Guillermo del Toro pues ya estaba en avanzadas pláticas, que no tenemos ni caraja idea. Dicen que no hay, no han hablado de avanzadas pláticas. Se habló de pláticas y ya dijo Guillermo del Toro que sí ha habido pláticas. Ah, ok. Pero él mismo ha mencionado que tiene muchos proyectos. Trae Frankenstein. Frankenstein. Trae Hulk, güey, todavía, trae, ¿no? La serie de Hulk. Trae La Bella y la Bestia. Trae todo lo que estamos diciendo. No le alcanza la vida para todo lo que de tiene hecho, por hacer. Creo que por ahí ya ha mencionado otro monstruo clásico por ahí. Creo que mencionaron. Sí, del Toro. Pues bienvenido, güey, que el sí, que el sí, no me acuerdo sea. Cuál es, ahorita me acuerdo cuál es. Bueno, pero bueno, hubo un comentario que a mí me llamó mucho la atención por parte de Clarky y que lo hicimos, de hecho, previo, el comentario así nada más semblanteando antes de iniciar el programa, es con respecto a lo que se dijo de que Iron Man es posible que aparezca en Guardians of the Galaxy. No, yo creo que es un hecho que va yo digo que Guardians va a ser más bien un cameo. Sí, no va a ser él, no creo sí, que no, el, no, no va a ser el líder de... Te voy a decir, si sale, les cobra porcentaje de la película y sí. no le conviene a Marvel Studios. Ahora. No, yo creo que más bien sí le conviene porque el mayor gancho que tiene es él. Ah, no, lo sabemos. Entonces, probablemente sea, pero su participación yo creo que va a ser Nick Furiesca. Puede mira, ser. De que va a participar, va a participar. Bendis lanza el título de Guardians of the Galaxy y con la Iron inclusión Man de como Iron Man. Miembro, yo sé, como full miembro de Guardians of the Galaxy. Entonces, sí, pues bueno, yo creo que pues van acomodando para como por donde van vendiendo a los claro, exactamente. A sus personajes. Pero es como sabemos que tienen una conexión perfectamente, ahora sí. Bien estructurada con los estudios. Sí. Sí, vamos, al menos. Conocen planes. El motor donde Marvel ha mostrado actualmente una buena organización y mucha fortaleza es por el lado de cine, no necesariamente por el lado editorial, donde DC ha tomado cierta ventaja, e incluso por el lado de televisión también, por el lado de animación. No televisión, animación, no olvidemos que DC tiene su plan de sus películas para DVD animadas, las cuales ha habido de calidades variables, pero en general ha sido un programa bastante exitoso y que sí. lo han sabido mantener bastante bien. Mucho ¿no? más exitoso que el de Marvel. Exacto, entonces... Ahorita que mencionas eso, perdón que te interrumpa, ya se anunció la fecha de salida de lanzamiento de Dark Knight Returns, la segunda parte, es para el 29 de enero del 2013. Entonces ya hay fecha de lanzamiento, ¿no? Dentro de todos estos planes que estás comentando. Así es. Uh-huh. Entonces, digamos, es por donde va caminando bien DC, sabemos que por donde ha estado cojeando es por el lado del cine, ¿no? Quitando Batman, ¿no? Obviamente. Sí, quitando Batman. Y con la segunda como resulta Superman. Exacto. Ajá. Porque ahí todavía es un... Es una según. Es una según, ajá, exacto. Por ponerlo de alguna manera. Ahora, otra cosa que a mí me llama la atención, digo, y el comentario a donde iba, es como dijiste, están ordeñando mucho la vaca, ojo, de Iron Man en particular. Bueno, es que obviamente ordeñas a la vaca que tiene más leche. Pues sí, pero no es way too much. Pero la neta, Iron Man daba tanta leche. Sí. No, generalmente es difícil ordeñar el hierro. El hierro, ¿no, güey? Pero hay que ser sinceros. Iron Man no era el A-Hitter que es ahorita. Ajá. Excelente. Antes de las películas. No, y me queda muy claro que entonces película de Marvel donde pueda salir Iron Man lo van a acomodar, güey. No creo que quemen de más. O sea, hay que ser sinceros. Curiosamente, en el universo de Avengers no fue Iron Man, aunque el hilo conductor como tal, per se, porque lo es Nick Fury. La neta. Que utilizan a Iron Man para promocionar Avengers es distinto. Difiero, propiamente el catalizador, el detonador es claramente Iron Man. Por Nick Fury es más que nada, al final es un cameo glorificado, hacia el final, ajá, nada más, pero es como con lo que te quieren mostrar cierta continuidad, ¿no? Pero realmente el propulsor de la franquicia en general de Avengers ha sido Iron Man. No, por supuesto. Y por lógica, porque es la que mejor ha funcionado. No, y porque fue la primera del Big Three. O sea, olvídate. Pero quién sabe, porque si de todos los hubieras lanzado y hubieras visto los resultados. Bueno, no sabremos, ¿no? Pues sí. No, yo creo que sabemos más porque salieron ya bajo la premisa de Avengers, Thor y Capitán América. Sí, y aún así con ventas inferiores. Es posible que si hubieran sido punta de lanza, hubieran sido aún más bajas. Sí, no malas, no fracasos. No, simplemente con niveles más no, bajos. No tan exitosos. Estoy completamente de acuerdo contigo. La más difícil de lanzar hubiera, es Capitán América. A ver, yo tengo una pregunta, precisamente ahorita que tocas al Capi. Si, ¿qué hubiera pasado si la primera película en salir, idéntica, así, tal cual como la pusieron, en lugar de ser Iron Man, hubiera sido Captain America? Por First Avenger. Ajá. Muy difícil, porque tiene el mercado internacional en contra por el personaje mismo. Yo creo que hubiera sido exitoso, simplemente hubiera sido más cauteloso, un poco más lento los pasos de Marvel Studios. Y no hubieran tenido tanto presupuesto para la película de entrada. Pues se hubieran ido creciendo conforme hubieran tenido éxito. Exacto. Iron Man hubiera sido un éxito como la tercera o la segunda entrega de Marvel Studios, sí. Seguramente sí, la película era muy buena y al final lo que terminó por cautivar fue Robert Downey Jr., ¿no? Ya lo hemos platicado, el personaje sobrepasó Robert a por mucho Downey. El personaje, o sea, realmente Iron Man nunca fue ni tan no solamente encantador sino cautivador como lo ha sido después de Robert Downey Jr. Que ya salió, por cierto, el segundo título del Marvel Now, que uh-huh. Es Iron Man. ¿Por qué es negra su armadura? No sé, espérate, es a lo que iba, denme chance de leer los dos años. Déjenme leer mi Wonder Woman. Pero además debo como 6 números, güey. Sí, yo sí me la mamuqué, sí, ¿verdad? Tienes 24, no manches. Bueno, pero debo 6 números de varios, ¿eh? Hay varios que no... Es que él ya suma y ya suma ya, lo mismo. Sí, básicamente. Pero sale con Kieron Gillen, que ha demostrado una fortaleza como escritor impresionante, ¿no? El éxito que hizo en Journey to the Mystery. Y lo bien que yo creo que fue el título más afortunado de Los Mutantes, que se relanzó por 12 números, no, 18 números realmente, pero bueno, ajá, como suele ser Marvel nuevo, ¿no? Sí. Todos al final, ¿no? Lo que platicábamos de tanto todos. se rebotean. De hecho, la estrategia de DC, como hemos comentado, de los 6 números, porque tus números no pueden bajar tanto en 6 números. Ah, exactamente. Entonces, me queda claro que sí, que es Iron Man el que debe ser ordeñado, por ponerlo de alguna manera. Pero ¿hasta qué momento? ¿Cuántas armaduras lleva ya? No, la neta, mira, ¿por qué le ponen tanto énfasis a la...? ¿Batman ha repetido traje? Sí. Sí. ¿En cuál? En Dark Knight Rises. ¿Es idéntico? Sí. ¿Ni los picos de nada? Nada. Ok, nada más. Sí. todas las demás ches películas ha tenido una distinta. Superman de Christopher Reeve. No, me venga. Superman tenía un pequeño problema. No había tanta tecnología en trajes. Y no cambió el traje entonces, hasta ahorita. Pero no es cierto. Pues, de Brandon Routh es... Exactamente. Brandon Routh sí lo cambia. Así que eso usa leather, papá. Ya de entrada sí es afectado. Eso no habla muy bien ni de Brandon Routh ni de Superman. Cambia el logo, cambia... O sea, tiene... Sí, campos, modificaciones. O sea, es como la armadura. Ay, le pusieron dos foquitos más. Ah, bueno, pues entonces la cambiaste. No, a lo que no, me refiero es qué tanto puedes... vamos a ser sinceros. La espectacularidad. Yo te lo comenté. Me recuerda a Iron Man ya al Batman de los 90s en el que cada película era... ya no es hay que mejorar el traje. Hay que cambiarlo porque hay que cambiar. No, yo estoy de acuerdo y estoy en contra de esos cambios. Yo todavía tengo la esperanza y me vale lo que... No han enseñado nada, pero yo estoy seguro que, que las armaduras como tal per se que está presentando son más pinches que las otras porque no son las que va a usar él al final. Estoy casi seguro que por ahí el villano Extremis se va a quedar con alguna. Es muy probable. Yo estoy casi seguro la que sí. La amarilla está bastante feona en la combinación, pero... Y el Iron Patriot sabemos que no es él. Sí, no, totalmente. Es War Machine. Que esa tendría una justificación ya mucho más hecha que está hecha para la milicia. Sí. Entonces ya me parece bien justificado. Sí. Pero yo siento que Iron Man va a aplicar algo como al regreso a sus orígenes. No confiar tanto, el ver qué onda con la nueva tecnología Extremis, algo por ahí, porque le falla el aspecto que le destruyen todas sus armaduras. Y pues mira, hay que ser sinceros, Iron Man de cierta manera representa algo la tecnología. ¿Qué tan absurdo es el cambio de sistemas operativos cada año? ¿Qué absurdo es el sistema, el que compras una computadora y en 6 meses sea obsoleta? Yo creo que representa algo así. Y va de la mano. No es lo más afortunado, pero sí representa la tecnología y cómo se vive actualmente. Fíjate que a mí no me molesta la idea del cambio. Más a mí que siempre me ha gustado el que cambien de traje de película a película. Siempre hay espacios para mejorar. Creo que esta no la diseña Granot, ¿verdad? La que me... No sé. Lo que me parece creo es que con Iron Man, ya en lugar de buscar mejoras, es busca, agrégale esto, cámbiale este color, cámbiale. Estoy de acuerdo. O sea, ya... Pueden caer en eso. Porque sí. Más, te da, el personaje te da pauta que hay una evolución en la tecnología, sí, claro. Constante, rápida. Y además hay que vender más ¿Sabes qué? Más cositas. ¿Sabes qué me... Y por mí está bien, ¿eh? A mí en lo personal. Tú eres fan de todo eso. Me gusta la idea. También ya anunció, ¿sabes?, Mark Webb, que hay cambios para el traje de... Dios, gracias. Y vuelve al tradicional, ¿eh? Gracias a... Más, pues ojalá, más enfocado al tradicional. Que los ojos los van a hacer más grandes. No, pero me gustaban los ojos estilo... Además, yo los haría mucho más romitescos. Sí. Romita clásico. Sí, o sea, yo también. No tan grandes. No tan grandes, pero... Pero bueno, son gustos personales, sí, ¿no? Sí. Lo que estaban diciendo es que iba mucho hacia el estilo de McFarlane, que los ojos iban a ser más grandes, que iba a haber cambios tanto en los disparadores como en la forma de la telaraña. Está perfecto, o sea, digo. Son minucias. Que lo vayan mejorando. Al de Spider-Man había mucho que mejorarle. Sí. Iron Man, curiosamente, digo, de cierta manera... Yo siento que refleja eso, o sea, mucho de la tecnología. Porque nos hagamos locos, o sea, tú tienes un celular y sales en el mismo película, en el siguiente, estás mal. Sí. Hay que tener cuidado, porque me recordé un fenómeno que es el de James Bond. Que llegó a ser absurdo, los gadgets que sacaba ahí al final. Que por eso tuvieron que rebotear y empieza prácticamente a la Sean Connery. Cero gadgets. Sí, en Casino Royale. Incluso velo con el mismo Batman, que Batman también es muy famoso por sus gadgets. Sí, hasta tenía batitarjeta. Ya te llevó hasta el extremo. Ya la trilogía de Nolan. Eso que escucharon nunca pasó. Mantienes los gadgets porque al final son parte del personaje. Pero sacas un mega gadget. Sacas y dices, bueno, yo te saqué una moto, ya te saqué el Batimol. Ahora te voy a sacar el Bat. Pero no necesitas ni que, o sea, caer en esos excesos o en esos extremos. Pero aparte, Iron Man creo que se presta, simplemente me parece que ya en términos de el diseño no es el más afortunado de sus armaduras. De diseño, porque me parece que ni siquiera hay un cambio en el diseño, no hay búsquedas de cómo avanzar. Colores. Es básicamente los colores, es agrégale una... Me vale y necesita. Aunque me mienten la mouse, es el reverse Iron Man. Sí. Sí. Sí, claro. No, sí. Es el Zoom Iron Man. Algo así. Entonces, por eso yo digo que, siendo lógico, yo creo que se la va a quedar el villano. Podría ser. Mira, sabemos que va a tomar el Extremis también el villano. Y a diferencia de que es la primera víctima, probablemente vemos que vuelan tus armaduras en el corto. Se ve que sale alguien con la armadura apuntándole a él en la cama, que no sabemos si sueño o no. Pero nos da pauta. Y después lo vemos solito con una armadura que no sé ni cuál es, arrastrándola tal cual como el cuerpo en el Hellboy. Entonces no sé, pero se ve que algo va a pasar ahí. Por eso yo tengo la curiosidad de qué va a pasar con esa armadura. No sé si sea la definitiva, no sé si sea la única que van a presentar. O sea, pero entonces desde tu punto de vista no es... ¿Tú no crees, no sientes que estén sobreordeñando o sobreexponiendo? No, que con las armaduras no sobreordeñas, no. Iron Man se presta. No, a lo que yo voy es a la Guardians presencia en las Galaxy. Películas. Mira, hay que ser sinceros. Guardians of the Galaxy no los conoce nadie. Bueno, yo. Chance. Y alguno que otro despistado por ahí, que han sido muy, muy afortunadas las últimas interpretaciones. Generalmente son piterísimos. Son piterísimos. Chafas y payolescas. Más que chafas y payolescas, piteros, sí. Honestamente. Entonces, no tienen un personaje que conozca a nadie. No, no. Honestamente. ¿Cuál es el mayor vínculo que veías en un Banzastro? El escudo del Capitán. Capitán América, sí. Es correcto. ¿Por qué? Pues ves como el heredero en el futuro del escudo. Pues no como el heredero, fue seres humanos, nos encontramos esto. Toma, güey, te quedas. Porque hasta el traje llegó a usar, que traía su bandita acá, bien rebel, bien Rambo. Bueno, es la moda Rambo de los 80s, sí. Papá. Pero traía, insisto, el traje. De hecho, parecía Stallone. Sí. Yo creo, yo no estoy tan seguro que tanto veamos Guardians of the Galaxy como Guardians of the Galaxy y no como Cosmic Avengers. Porque la marca te hace sentido, güey. Sí, completamente. Comercialmente hace muchísimo sentido. Entonces, seguramente es la idea que querrá llevar. Mira, hay que ser sinceros. Para vender. Y te ayuda a tener un personaje. Guardians of the Galaxy es escrito por Bendis. Y fue presentado el equipo, ya con la inclusión y con todo lo de la relación que van a tener, en el último arco de Bendis en Avengers Assemble. Avengers Assemble es lo más similar que puede ser a la alineación de la película. Eso te puede dar un hint para dónde. Exacto. Va. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Creo que la idea va para ligarlo tal vez por ese lado. Sí. Ahorita ya no es ordeñar. Ya no es Iron Man probablemente la vaca a ordeñar. La vaca a ordeñar. O sea, Avengers. Ya es quizá el hilo conductor, pero para ordeñar a la vaca más grande. Avengers. Que es Avengers. Entonces, pues no sé cómo voy a ser, pero yo creo que sí, definitivamente va a ser como Cosmic Avengers. Sí, yo creo que por lo menos será. ¿Qué te gustaría? Guardians of the Galaxy. The Cosmic Avengers. Pues probable. Cuando menos. Cuando menos. O al revés, The Cosmic Avengers. Guardians of the Galaxy. No, porque está anunciado Guardians of the Galaxy. No, ya como pero título, eso lo cambian. Pues, vamos más no allá podrán, de tú, yo, vamos, la gente que está involucrada y que lee cómics o que ve esas, se entera. La demás gente pregunta al güey de la esquina y le vale más. No sabe ni lo que han anunciado. Ni le importa. ¿No? Por entonces, supuesto. Vamos. Si no oyen este programa, están jodidos. Sí, básicamente. Exactamente. Pero evidentemente va por ahí el marketing push que tiene los Guardians of the Galaxy. Estoy de acuerdo. A mí me sorprende lo de la Justice League Dark, sí me brincó muy cañón. A mí también, a mí. Porque dices, por lo menos Marvel tiene una vaca. Los otros están pensando en comprar una vaca y ordeñarla. No, ya todavía no la tienen y ya la están ordeñando, güey. Sí, por eso. Más hábiles. Sea, dices, ¿qué? No han ordeñado porque, como dicen muy bien, no hay ni una plática ni nada. Pero sí dices, oye, sí, pero... Y cuando sea rico y me saque el melate, sí. O sea, ay, cabezón, está interesante, haz tu plan. Suena bien. Pero primero plantea qué quieres. Es posible más que Warner tenga mucho más avanzados sus planes de lo que imaginamos, aunque sabemos que hay un problema corporativo. Hay un problema corporativo serio porque no hay el puesto clave, que sería jefe de todas las demás áreas de producción, sí. Llámese cine, televisión, no existe esta vacante, lo van a anunciar y todos lo quieren, ese puesto. Okay. Por cierto, entonces, y si no se los dan, es posible que aquellos que no lo tengan, se vayan. Probable. Entonces, hay un cierto vacío de liderazgo, sí, más que de poder, hay un vacío de liderazgo que no sabemos, que se especula que tanto puede afectar, porque al final parece que no, el estudio sigue caminando. Oye, ¿a qué película ya lo hicieron director, anuncian para el director de las últimas dos de Harry Potter? Ah, fue Just. Ajá, pero ¿a quién? ¿A qué película se la asignaron? Hubo un anuncio por ahí. Le dieron. ¿No es la que Dios les mandé? No. Sí, ¿verdad? ¿Cuál? La que me mandó de Paramount. ¿La de Paramount? ¿Cuál era? Que era. No me acuerdo. Sí, no, sí, sí, es el remake de. No. Ah, se me fue. Hércules. Hércules. Hércules, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, Hércules. Con la Roca. Ajá, ajá. Es exactamente. Que, sí. Bueno, ya la están anunciando y todo, pero bueno, nos hizo Paramount el favor de enviarnos esa información. Esa nota. Exactamente, exacto. Que era interna y después ya la dieron al poco tiempo, como ya al público, ¿no? Pero sí, la Roca es el nuevo Hércules, morenazo de fuego, poco griego. Bueno. Pero bueno, es basado en la idea de Radical Comics, que es un experimento que hizo por ahí Shooter. Eso es correcto. Entonces, pues bueno, otra de las películas que viene con Christopher Just. Otra de las King anuncios. Conan. No, lo más. King Conan. Esa King es, Conan con que regresa con Arnold Schwarzenegger a interpretar a Conan ahora como las crónicas ya del rey Conan. Fíjate que a mí. Es algo muy chido, pues que digo. No funcionó el reboot que quisieron hacer de Conan el Bárbaro, ¿no? No, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Tengo sentimientos muy encontrados con esa película. No es tan mala como la 2 de Arnold, ¿eh? Okay. Que curiosamente la van a negar. Eso es bueno. Hacen bien. No, también lo haría, güey. Ahora, piensan partir desde la 1, que claramente. Digo, para cualquiera que haya leído Conan, el chiste de Conan es que pasa de ser un ladrón jovenzuelo que se enrola en el ejército, se vuelve muy fregón mercenario y termina haciéndose rey de uno de los imperios y de los reyes que derroca cuando lo ahorca en ese momento y se le ocurre ponerse la corona y lo aclaman el ejército que lo estaba siguiendo. Entonces, y empiezan las crónicas del rey Conan. Que te narran a un Conan, cuarentón. Ya viejo para la época. Es a lo que iba. Gobernator ya está más que cuarentón. No, mucho más que cuarentón. Para setentón. Entonces, exactamente, que es algo que me interesaría mucho que lo pusieran como lo representan bien en sus historias, como un Conan cansado. Un Conan que a la hora de blandir una espada, ya no partía a un enemigo a la mitad. Ajá. Se le atoraba y ya no podía terminarlo. O sea, te narra. Lo mataba, pero no lo cercenaba. Pero te narra un Conan casado con Zenobia, con su hijo. ¿Con su novia? Zenobia. ¡Zenobia! ¡Con Z! Era su esposa. Pero vaya, un Conan padre de familia, pero con ese corazón ardiente todavía por las aventuras que ya no tiene, que las busca inconscientemente o le surgen. Pues lo bonito de espada y hechicería, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría ver ese Conan. No me gustaría ver, honestamente, un Schwarzenegger CGI-izado, porque ese cuerpo que tuvo Never in His Life. Never again. Entonces, no me interesa verlo en serio como action hero, ¿eh? Me interesa verlo como ese rey asentado, como ese rey pensativo, pero que tenga el espíritu bárbaro. Que siempre detestó la institución, ¿no? El sedentarismo. Bueno, exactamente, el creador, Howard, perdón, se me había ido, Robert Howard, que detestaba la civilización como tal, por sentirse él un recluido de la misma, y entonces expresaba su desprecio hacia la sociedad, haciendo el héroe bárbaro, mostrándose a veces más civilizado que la misma sociedad que lo contenía. Yo creo que ese es el mensaje más fuerte que tiene Conan de todo. Entonces, yo como fan me gustaría ver eso. Ahora que vamos lo lleven a ver qué es lo que hace, lo que decide el Gobernator. El Gobernator, sí. Es algo que me preocupa. Y Gobernator viene con todo, se ve que lo dejaron en la calle los Kennedy. Y sí. Se habla también de planes para Terminator, ¿no? Sí, también. Se habla por ahí de planes para Terminator. Lástima que Christian Bale. eso nos acerca más a Christian Bale a Highlander que a ver otra de Terminator. Sí. Probablemente también estaría chido. Sería buena opción, ¿eh? De Highlander sería muy chida opción. Muy chido. Por cierto, y ahorita hablando... Hablando de los... Sí, esas cosas de entrada. Hablando precisamente de los planes de las compañías cinematográficas, etcétera. Ya ves que mencionas a Mark Millar. Uh-huh. Mark Millar quedó... la gente de... No sé si ya está enterada, si no, pues me vale, de todos modos se los voy a decir. Ya para terminar el programa, él quedó como consultor de todo lo que son los derechos que tiene Fox para las películas de superhéroes. Obviamente sabemos que tienen Fantastic Four y todo lo que son los mutantes, que son las dos cartas más fuertes de sus sobre superhéroes. Sí, porque ya se les fue vivo Daredevil. Que se queda con esos derechos realmente de lo que es Fantastic Four y X-Men, pero con todo lo que implican. Fantastic Four, estamos hablando Inhumans. Todo. Estamos hablando... Skrulls. Galactus, Silver Surfer. Etcétera, uh-huh. ¿no? O sea, todo lo que implica el universo ligado con Fantastic Four. Uh-huh. Y por X-Men, pues evidentemente todo lo que implica lo que la franquicia, ¿no? Que, precisamente lo que Millar estaba comentando y hablaba y hacía mucho énfasis, es que, ok, ya vimos cómo hizo Disney Studios, todo lo que fue el universo Marvel, la unión, cómo lo volvió, cómo fue cohesionado. Ajá. Uh-huh. Sí, y si nos ponemos a ver del lado de los X-Men, de los mutantes, son un universo per se. Entonces sería muy absurdo no ponerlos conviviendo. Ojo, esto no significa que vaya a haber mega crossovers ni así por el estilo. Pero partiendo desde Days of Future Past, parece que van... De entrada ya hay un plan para 10 películas, ajá, que era lo que comentaba Millar. Ojo, esto no está escrito en piedra. Son los comentarios de Millar, que siempre hay que tenerlo con sus asegúnes, ¿no? Pero él decía que ya hay un plan de 10 películas en donde se va a mostrar la coherencia, ajá, y la cohesividad entre el universo mutante. Que gran parte dice, bueno, ¿por qué no hacer una película de Cable? ¿Por qué no hacer retomar el concepto de Deadpool? ¿Por qué no lo que es el Extinction Force? Uh-huh. O no sé cómo se llame, porque neta, ay, sí, sorry, se me van los nombres. ¿Por qué no hacerlos todo esto? Entonces parece ser... Pero yo creo que el universo de los X-Men siempre, vamos, nunca ha habido un problema en el que no se hablen entre ellos. Porque aparte, lo único que se ha, salido o surgido a raíz del universo de X-Men... Fue Wolverine, la cual tenía claramente, estaba ligada a las películas de X-Men. Sí, y luego X-Men First Class, que en la cual aparece Wolverine, de hecho. Sí. No, no entonces, olvidemos, Wolverine es el Iron Man de Fox. Exactamente. Bueno, y de hecho, cuando se ve a Mystique adulta, ajá, es Rebecca Romijn. Ajá. Entonces, ¿adulta o adúltera? Pero entonces yo creo que... Pero no hablan de una interrelación entonces entre el universo de X-Men y Fantastic Four. No. Porque esa es la idea, ¿no? Si van a hacer su universo autocontenido. Yo tengo mis dudas todavía. Dice Millar, o sea, lo que dice Millar es que teniendo esas dos cosas sería muy absurdo no seguir el ejemplo de Marvel Studios. Uh-huh. Y hacer, ahora sí, que toquen puntos. Que esto no significa que vas a ver, por ejemplo, Johnny Storm participando en X-Men o un Wolverine de repente. Sí, yo a lo que lo llevaba es a X-Men contra Fantastic Four y punto. Sí. Y aparte hubo una historia muy buena. Un cómic interesante, sí. Pero ¿sabes qué? Más en el aspecto, yo lo que leí, honestamente, es que Millar dijo de Fantastic Four que sería una injusticia no darle la película de protagonismo de Fantastic Four que merece metiendo a los mutantes desde el principio. Uh-huh. Entonces, yo creo que te habla más a un plan para la segunda entrega. Yo creo que sí. Relacionando, pues, la exactamente, lógica, pero y yo creo que hacen muy bien. Es una aventura completamente distinta que puede coincidir en un punto pequeño y de ahí hacer tema para la que sigue. Todo depende. Hay dos cuestiones muy interesantes. No sabemos si Fantastic Four llega a ser un éxito más grande que X-Men. Uh-huh. Si lo hacen bien, podría ser. Entonces, no sabemos, y es inteligente, no ordeñar una vaca que puede ser quizás la más flaca. Uh-huh. Exactamente. Entonces yo creo que va enfocado más a ese punto. Sí. De entrada Millar ya dijo, ya hay plan para 10. ¿Cómo se llama el Extinction Team de X-Men? Extinction Team. Es el Extinction. ¿Así era tal cual donde se veía Phantom X y todo eso? No. ¿Cómo se llamaba? Se llama X-Force. Ok. Entonces, ¿qué era más o menos dentro de los planes que quería? Que ya estaba programando ahí. No lo dudo, pero es muy oscuro y habría que ver cómo la dejan. Exactamente. Ahora, también es ordeñar la vaca que no hay todavía. Señores, hagan una buena película de Wolverine, es lo que le pedimos. Pues de la ya que de entrada, eso les puede servir. Si hacen una buena película de Wolverine, se convierte ahora sí en su Iron Man para ordeñar. Y de ahí pueden sacar algo interesante para los mutantes. Y si no Fantastic tienen, siguen teniendo X-Men. Fantastic Four, gracias. Por favor, hagan un buen casting dental. Sí. Pongan un Reed Richards convincente. Pues hagan una buena película. De entrada, hagan un buen Doom. Sí. Sí, es lo que hace falta, un buen villano. Les hacía falta un buen villano. Sí, nunca lo tuvo. No. Nunca lo tuvo. Digo, su Pitero Galactus, el Silver Surfer que no era villano, ya sabíamos. Bueno, nunca fue. Nunca pero... fue, pero bueno. El Galactus, neta, estuvo muy chafa su versión de Galactus. O sea, lo pudieron hacer bien, pero no lo hicieron bien. No hicieron bien nada, honestamente. No. De los efectos de la mole sí estaba muy bien. Y el efecto del Silver Surfer estaba muy chido. Así, como debía ser. Pero, pues háganlo bien, punto. Es lo único que pedimos. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del buen Zico, Clarky, el buen Dan Campos allá en el Watchtower. En Nightboy les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos la siguiente semana. Y ahora sí, en las palabras del buen Zico. Ya se llevan a Clarky. ¡Vámonos!